En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Acaban de comenzar a girar los 32 rumbos de La Rosa de los Vientos. El programa comienza ahora mismo. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Silvia Casasola está en la codirección. Marián Moreno al frente de la parte técnica. Y nuestros primeros contenidos ahora mismo os los desarrollamos en nuestro sumario. Hoy tenemos Tertulia Zona Cero, vamos a dibujar la otra actualidad. Como siempre intentaremos que os resulte fascinante e interesante. Una tertulia con Manuel Carroyal, con Lorenzo Fernández y con Juan José Sánchez Oro, que comienza ahora mismo con las primeras píldoras, los primeros titulares. Pero de ellos nos lleva a Haití. Ayer, a los 63 años de edad, moría Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, el hombre que demostrará en los infiernos que allí van los buenos, o al menos gente que todavía fue mejor que él, que gobernó un país, el más pobre, Haití, con manos de hierro, caníbal y responsable de que el vudú hiriera una auténtica epidemia en aquel país. Manuel Carvallal, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, la verdad es que fue digno de sucesor de su padre en todos los sentidos, no solo en la presidencia, en ese cargo vitalicio en Haití, sino que imitó con sus leopardos la siniestra saga de los Tonton Macut que había desarrollado su padre para controlar Haití a través del vudú. El Santo Grial, y es que este es el año, el 2014, el año del Grial. En León se encuentra el auténtico, según recientes investigaciones científicas, pero la Iglesia ya había apostado hace años por el de Valencia, y lo vuelve a hacer Juan José Sánchez Oro. Hola, buenas noches. Pues sí, bueno, la última noticia es que Monseñor Carlos Osoro, que es el antiguo arzobispo de Valencia, en su despedida acaba de anunciar que se ha concedido por parte del Vaticano el año jubilar del cáliz de Valencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver esto lo que supone, porque los de León, como sabemos, hace poco apareció ese cáliz de Doña Urraca, que parece ser también el más antiguo. Los de León están bastante descontentos con este anuncio. Y además, también hablaremos de ellos. Se ha descubierto en España un plato con un grabado, tiene casi 1800 años de antigüedad, e incluye la primera representación que se conoce de Jesús de Nazaret. Y dentro de muy pocas jornadas acudiremos a una subasta en Christie's, porque lo que se subasta allí, el objeto a comprar, son, Lorenzo Fernández, las huellas del Yeti. Las huellas del Yeti, o bueno, por lo menos las fotografías, ¿no?, que nos hablan de algo verdaderamente... Vamos a ver, ya empezamos generando fenómenos paranormales, es habitual en mí. Bueno, pues repito, buenas noches. Efectivamente, estamos en una de las subastas más llamativas, por lo menos de los últimos tiempos, que realiza la Casa de Subastas Christie's, porque simplemente para situar a nuestros oyentes, en el año 1951, justo un año antes de que Sir Edmund Hillary subiera al Everest, hubo un señor, un explorador, en aquella gloriosa época, llamada Eric Earl Shipton, que captó una serie de fotografías bastante peculiares. En ellas se veían una serie de huellas que se perdían por la montaña, por la nieve. Se supone que era el Yeti, y ahora salen a subasta. Y se aclara un misterio, el de la cara oculta de la luna, Silvia Casasola. Pues fíjate, ayer hablando de universos paralelos, y ese misterio que nos dicen que sí, que ya saben lo que pasa en la cara oculta de la luna. Por lo visto, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts nos lo va a comentar. Luego os desarrollo la noticia. Almohadilla Rosavientos. En Twitter, ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosavientos. Podéis escribir lo que queráis, intercambiar opiniones con otros oyentes, formular preguntas a nuestros contertulios. Almohadilla Rosavientos en Twitter. además de los temas comentados y de otras informaciones que charlaremos y que comentaremos con nuestros contertulios, habrá más. Tendremos el buscador. Martín Expósito nos invita a conocer algo más sobre la llamada reputación online, la imagen y el prestigio que tienen las personas según lo que se publica sobre ellas en la red. Y mientras, en un mundo feliz, os invitamos a saber algo más sobre Aaron Bregman. Fue capitán del ejército de Israel, desertó, ahora vive en Inglaterra y acaba de publicar un libro titulado La ocupación, un auténtico grito de dolor ante lo que están sufriendo los palestinos. Y cita en León, vamos a estar en las jornadas de comunicación que se celebran en el Parador de San Marcos, en donde estuvo preso Quevedo, con la organización de Onda Cero León, con su director, con Luis Cañón, el próximo viernes. Estáis invitados a jornadas de comunicación en el Parador de San Marcos. Y también habrá otra cita el próximo fin de semana, Silvia Casasola, el próximo fin de semana en Crevillent. Así es, tanto el viernes como el sábado. Son las jornadas histórico-culturales de Crevillente. Nosotros el viernes vamos a dar ese premio de divulgación histórica, esa cuarta edición, el premio Juan Antonio Cebrián. Ya sabéis que la ganadora ha sido Beatriz Carolina Peña. Ella estará allí, que viene desde Nueva York para la entrega del premio. Estará también Francisco Narla, estará Jesús Callejo, estará el alcalde de Crevillente, César Augusto Asencio. Me pongo yo primero porque quiero darle paso a Juanjo, porque también estará por allí, así que nada, luego ya haremos doblete nosotros por aquí el sábado. El sábado también van a tener allí un acto, van a inaugurar unas piezas de una ópera de On My Son, y bueno, la verdad es que va a ser unas actividades culturales estupendas, porque va a haber de todo, un homenaje a Miguel Hernández, van a tener también un recital con una cantante soprano, así que están todos los oyentes invitados, tanto los de Crevillent como los cercanos de allí, como si se quieren desplazar, que nos lo vamos a pasar genial. Ya que ha mencionado Silvia tu presencia en Crevillent, también tenemos que decir, Juan José Sánchez Solo, que estás en una exposición, va a estar prácticamente durante todo el mes en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, a partir de mañana, el Museo de los Espías. Gente como Fernando Rueda tiene su sección, como el espía Alberto Perote, quien no se acuerda de Perote. Bueno, pues también vas a estar tú, Juan José Sánchez Oro. Sí, bueno, se van a organizar acompañando lo que es esta exposición una serie de talleres de diferente tipo. Esta es una exposición que está orientada para la familia, podríamos decir, ¿no? Es un Museo del Espía, pero muy particular. Y hay en esos talleres, hay un taller, por ejemplo, de seguridad informática que voy a impartir este domingo, no, el siguiente, pero luego también habrá otros de dibujo con Manuel Berrocal y bueno, diferentes actividades. Y el que quiera informarse, que acuda a la página web museodelespía.com. Las 2 y 13 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Álvaro, con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, dice: llegar a casa, tumbarse en la cama, poner la radio y justo empieza la Rosa de los Vientos. Un regalo de los dioses. Pues ya vamos a demostrar en la hora y media que tenemos por delante de tertulia que va a merecer la pena, porque tenemos temas interesantísimos. Y a la gente le interesa muchísimo todo esto que está ocurriendo con el Grial, con el cáliz, esa copa en la que se supone bebieron los 12 discípulos de Jesús y el propio Jesús el día de la última cena, sea o no la auténtica. Lo cierto es que hasta ahora se suponía, por lo menos la que tenía la validez oficial, era la de Valencia, pero recientes investigaciones científicas apuestan por la de León. Sin embargo, la Iglesia ha dicho, ¿verdad, Juanjo?, que no. Que la de Valencia. Sí, vamos. Ellos a ver. Siguen en sus 13. Claro, a ver, hay que matizar, porque también todo este tipo de comentarios o de disposiciones que hace la Iglesia hay que ponerlos, quizás no sea la palabra más conveniente cuando hablan de la iglesia, pero habría que ponerlo entredicho. Y es que en este caso, el antiguo arzobispo de Valencia, Carlos Osoro, que acaba de ser nombrado arzobispo de Madrid y por lo tanto se incorpora a la nueva sede, pues ha dejado como legado, podríamos decir así también a sus parroquianos, que el anuncio de que el Vaticano acaba de aprobar la celebración de un año santo jubilar en conmemoración del Santo Cáliz de la Última Cena que se venera en Valencia. Esto supone que cada 5 años se va a venerar esta reliquia. El acto irá acompañado pues de una misa jubilar, una misa que va a ser también muy especial. Esta misa votiva se supone que tendrá una serie de contenidos litúrgicos y de textos y oraciones especiales de cara pues a magnificar también lo que es esta reliquia. Pero hay que tener en cuenta también que bueno, cuando hablamos de este tipo de concesiones, de este tipo de años jubilares, no significa que la Iglesia esté dando como auténtica la reliquia, porque lo hace también, por ejemplo, con la Semana Santa de Turín o con otro tipo de reliquias. Simplemente lo que hace es, bueno, pues de alguna manera certificar que ahí hay una gran devoción y tratar de canalizar esa piedad popular en torno a un gran acto litúrgico. Pero ya les digo que no significa que realmente esté aprobando esta reliquia, como ocurrió, por ejemplo, con la Semana Santa de Turín, que en principio ellos oficialmente se acogen al dictamen que hizo el Carbono 14, aunque luego promuevan ceremonias de exhibición de la Semana Santa o incluso procesiones, ¿no? Otro caso, por ejemplo, que tenemos aquí muy cerca en Madrid, ha sido la reciente aprobación de la capilla que se ha concedido a las apariciones marianas del Escorial. Y eso no significa, la Iglesia ha matizado, no significa que aprueben que las apariciones marianas del Escorial sean auténticas, sino que simplemente ahí hay una gran devoción popular y de alguna manera tienen que canalizarla. Entonces aquí vendría a ser algo parecido. Queda mucho por hacer. Por ejemplo, se plantean hacer un itinerario de peregrinación. Eso supondría tratar de ver qué es lo que dice la tradición de cómo llegó el cáliz a Valencia. Supondría que tendría que pasar pues por Huesca, por determinados lugares de Huesca, tendría que pasar por San Juan de la Peña, donde se sabe que es el lugar donde en primera instancia, o desde luego el punto de vista histórico más antiguo, se tiene confirmada la presencia de este cáliz. Y a partir de ahí hay otras iniciativas que se han anunciado, como por ejemplo el tratar de crear, de hacer un estudio arqueológico mucho más profundo, aprovechando también ese tipo de eventos. Y algunos también, esto ha sido promovido por lo que sería el Centro Nacional de Sindonología, que es intentar pedir también la declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, no solamente para lo que sería la reliquia en sí, sino para todo este gran itinerario cultural, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Pues el problema es que desde León esto ha sido visto con cierto recelo, por razones obvias. Sabemos que hace muy poco tiempo, y aquí lo estuvimos hablando en varios, no solamente en las noticias, sino en varios especiales que se han hecho sobre el tema del Grial, pues que efectivamente parece que la copa que ahora mismo tiene mayor tradición y pero también mayor fundamento histórico de que pudo estar por lo menos más próxima a la época de Jesucristo y en las manos de Jesucristo es la copa que se encuentra en, guardada en León y que se ha denominado toda la vida como el cáliz de Doña Urraca. Vamos a decir, para aclarar, no quiere decir que, porque eso va a ser muy difícil confirmarlo, ¿no?, que fuera la que estuviera en la última cena, pero sí, digamos, el cáliz histórico, el que a lo largo de los siglos es el que se ha utilizado y presentado como tal. El que se veneraba como tal en el Santo Sepulcro de Jerusalén, y además hay documentación que lo avala, por lo menos una documentación que nos retrotrae hasta el año 1000 aproximadamente. La diferencia con el cáliz que tenemos en Valencia es que esa documentación tan antigua no existe. La documentación que tenemos más antigua del cáliz de Valencia se remonta al siglo XIV, aunque hay un documento anterior que podría aludir al cáliz, pero en ningún momento dado, es un documento del siglo XII, lo alude como que realmente fuera el cáliz de Jesucristo, cosa que es extraño, porque si realmente fuera el cáliz de Jesucristo o si hubiera concebido como tal, en la documentación había quedado recogido por los escribas correspondientes. Es muy raro que una noticia o un elemento tan importante hubiera pasado desapercibido para lo que eran los amanuenses de ese monasterio, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ha ocurrido en León? Como decimos, al enterarse de esta noticia, en León, pues de momento el obispado no se ha pronunciado, no está llevando ningún tipo de iniciativa para defender o darle mayor notoriedad al cáliz de Doña Urraca, tampoco la abad de San Isidoro, que es donde se custodia actualmente el cáliz de Doña Urraca y donde se exhibe dentro de su museo, tampoco ha querido manifestarse ni entrar en la polémica. Y hay una serie de iniciativas que, por ejemplo, han tratado de poner en marcha lo que serían los comerciantes, que como siempre son los más interesados en este tipo de cuestiones porque sabemos que atraen a muchos peregrinos, pues han tratado de, por ejemplo, financiar algún tipo de evento cultural, incluso de congreso, para darle mayor publicidad al cáliz de Doña Urraca. Y hay también previsto, ellos consideran que sería muy importante ampliar el museo, porque ahora mismo el Museo de San Isidoro para acoger a tantos visitantes, pues no está preparado. Se han incrementado las visitas a partir del anuncio de que el Cali de Oñorraca podría ser el que históricamente más es más cercano a los hechos de Jesús. Ha aumentado las visitas un 30%. Y Martínez nos pregunta, ¿y cómo llegó a Valencia? Porque hay muchos kilómetros entre Jerusalén y Valencia. Pues vamos a ver, ahí tenemos que coger la tradición, y es una tradición además muy interesante porque es una historia muy, muy compleja, pero tiene su curiosidad. El cáliz, la noticia que tenemos más histórica del cáliz es que está en San Juan de la Peña, está en Huesca. Es un monasterio además precioso, excavado en la roca, en una de las de los brazos del Camino de Santiago, del Camino Aragonés de Santiago, y allí se había venerado esta reliquia primero como un cáliz convencional, un cáliz sí precioso, porque es un cáliz que efectivamente la parte superior es de un cristal de roca que remite arqueológicamente a la época del siglo I. En ese sentido podríamos estar ante una pieza auténtica, una pieza arqueológicamente grecorromana, pero a partir de ahí este es un cáliz que luego va a pasar a la colección particular de un rey de Aragón, de Martín el Humano, y cuando se va a ir desplazando, digamos, la corte desde esta zona de Aragón a la zona de Valencia, Martín el Humano va a ser el que entregue el cáliz y lo guarde y lo done a la Catedral de Valencia. Entonces ese es un poco el desplazamiento que tiene. Pero anteriormente a estas fechas, es decir, anteriormente a San Juan de la Peña, no se sabe nada, y ahí tenemos que leer que la tradición lo único que nos dice es que San Lorenzo lo trae desde Roma. A ver, es lo implicado. Tú me ves a mi cara de santo, de verdad. Yo me hubiera quedado con el cáliz. Claro. Sí. Se lo hubiese dado a Drácula para la sangre. Por ejemplo. Lo que pasa es que hay una... El santo, por cierto, hablando de santos, hoy es San Bruno. 100 años del nacimiento de Jorge Yardal. Ah, pero San Bruno es un santo. Pues no igual, es un demonio, es un santo. Vale, no, era... Que no hablaba, decías anoche, ¿no? Sí, que no hablaba. El fundador de los cartujos, que se caracterizó por eso. ¿Por qué? ¿Por no hablar? Por el voto de silencio. Se ha hecho el silencio. Y de Heyerdahl es el centenario. Del nacimiento, claro, del nacimiento, claro. Claro. Ya. Sí, porque Heyerdahl falleció en 2004, ¿fue, no? Sí, 2005. Sí, pero hoy hubiera cumplido 100 años. Es bueno acordarse de personajes así, porque... Uno de los aventureros más importantes pues, del siglo XX. El perfil de persona que te hace que ahora mismo, pues gracias a ellos nosotros, pues tengamos un conocimiento un poco más profundo del pasado y podamos disfrutar un poquitín más, ¿no?, de la historia. Sí. Bueno, yo puedes volver. No, puedes quería volver, comentar una cosa. Hablando de personajes, es que hay una historia que es poco conocida, que es una especie de disputa que hubo en la época, en el siglo XVI, en el siglo XVII más concretamente, entre dos ciudades, entre Huesca y Valencia. Trataron de atribuirse un poco la figura de San Lorenzo, ver dónde había estado antes. Y en ese tipo de disputas, que eran muy habituales en la época, ocurrió que en ese intento de atribuirse se crearon documentos falsos, se crearon manuscritos falsos. Es una época en la historia de España que es muy conocida y hay que tener mucho cuidado porque hay muchas de las historias que nosotros conocemos que están relacionadas con el mundo del misterio que tratan de fundamentarse en este tipo de información. Hay una historia que se llama los falsos cronicones. En España, en torno al siglo XVI y el XVIII, les dio a muchos eclesiásticos por fabricar documentos falsos. Pero manuscritos completos en los cuales trataban de intentar atraerse un poco la historia de reliquias, de lugares, de santos, de creencias, frente también quizás a los protestantes, que en ese momento estaban cuestionando todo el catolicismo, y generaron un gran volumen de documentación absolutamente falsa, pero que en muchos momentos fue tomada como documentación auténtica, porque además había personas muy prestigiosas dentro del mundo eclesiástico que le estaban detrás escribiendo esos textos. Entonces se sabe que, por ejemplo, en este caso hay una historia que está asociada al cáliz de Valencia, que es donde se cuenta que San Lorenzo trae el cáliz a la península. Esto es un documento que, por ejemplo, yo lo he visto en algún congreso que manejan los sindonólogos, y es un documento que histórica se sabe que es falso, que es absolutamente apócrifo, y sin embargo lo presentan como aval para justificar la tradición de que San Lorenzo trajo el cáliz a España, y ya digo que es, vamos, absolutamente falso, ¿no? Y se sabe por este tipo de moda que se puso entonces de crear estos falsos cronicones que, bueno, por ejemplo, pues yo recuerdo también otro caso en el que hay unas reliquias en Ledesma, en Salamanca, que se supone que son las leyendas de dos pastorcillos de Belén. Y tú abres el arcón y están allí los cráneos de unos niños, con además las tijeras de esquilar, el zurrón, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues se sabe que realmente esos niños originalmente no fueron los pastorcillos de Belén, sino que sí que hay un milagro en el siglo XIV, que son dos pastores a los que les cae un rayo, a estos dos niños les cae un rayo, y en el momento en el que les cayó un rayo sonaron las campanas. Bueno, eso, si tú cotejas información medieval, tienes esa crónica de dónde proceden esas reliquias. Sin embargo, en virtud de los falsos cronicones, estos pastorcillos salmantinos de Ledesma pasaron a ser pastorcillos de Belén. Bueno, pues ese tipo de transformaciones son las que ocurren en virtud de estos eclesiásticos que eran auténticos falsarios y que se dedicaban a inventarse este tipo de historias que luego los historiadores han tenido que tratar de recuperar, ¿no? Y de poner en su sentido. Pero hay varios libros, por ejemplo, uno de Caro Baroja, interesantísimo, que es Las falsificaciones de la historia de España, donde se cuenta todo esto, ¿no? O sea, que se saltaron unos cuantos siglos y se quedaban tan felices. Yo me quedo con una duda. O sea, sonaron las campanas, les cayó un rayo, pero ¿se salvaron o no? No, murieron, no, pero no, consideraron no que había habido un milagro porque sonaran las campanas. Claro. Entonces custodiaron los niños, o sea, los restos de los niños los custodiaron como reliquia. Eso es lo que aparece, por lo menos yo lo tengo localizado en unos inventarios de la propia iglesia del siglo XIV, pero en el siglo XVI, XVII se cambia la tradición. Y eso lo hace uno de los famosos, que es, creo que si no me equivoco, creo que era Fray Jerónimo de la Higuera, que es uno de estos escribas valencianos que se encarga de falsificar esta documentación. Por lo tanto, aunque tú estás dando muchos datos que hacen dudar de esa versión, el Vaticano, pese a todo, pese a los últimos hallazgos que se han producido con el cáliz de Daño Raquel, el de León, parece que apuesta por la tradición. Y la tradición... Ellos canalizan devociones, uh-huh. Pero no entran al detalle de si es auténtico o no, entre otras cosas porque para ellos las reliquias no son nada más que instrumentos para la fe, pero no tienes que adorarlos, es decir, son intermediarios de como para la piedad, ¿no? Y para mejorar personalmente, pero no puedes rendir nunca el tributo a un objeto porque sería caer en idolatría. Entonces ellos siempre separan esas dos cuestiones, ¿no? Este es un error muy frecuente. A veces se habla de que la Iglesia ha autorizado, ha aprobado tal aparición mariana, tal milagro, y eso no lo hace la Iglesia no tiene capacidad para eso. La Iglesia lo que hace en algunos casos puntuales, como ocurrió en Guadalupe o como ocurrió en Fátima o en Lourdes, claro, es autorizar el culto. No establece como dogma de fe que el creyente tenga que aceptar que ahí se apareció la Madre de Dios ni nada por el estilo, sino que debido al torrente de conversiones o de devoción popular que se da en esos lugares, la Iglesia autoriza el culto y es hasta donde puede leer, no va más allá. ¿Qué opina la Iglesia de esta pátina que se acaba de descubrir, este plato con un grabado del siglo III, siglo IV en España? Es la primera representación conocida de la figura de Jesús de Nazaret y nada que ver con lo que nos dice la tradición, porque entre otras cosas el Jesús que aparece en ese plato y se observa perfectamente la imagen es, pues iba a decir tan imberbe como, pero es que ninguno de aquí lo es, pero muy imberbe. Sí, bueno, es un hallazgo realmente muy importante porque permite retrotraer determinadas cronologías del cristianismo en la península, ¿no? Entonces el hallazgo tiene valor, vamos a decir así, peninsular, pero es muy interesante. Estamos hablando de un plato, una pátina cristiana, un plato descubierto en Cástulo. Cástulo es una ciudad que, bueno, tiene una honda tradición que arraiga ya desde la época del bronce, pero luego ha tenido grandes episodios porque fue un núcleo de población muy importante en la época del Imperio Romano y también hasta la Edad Media, y si no me equivoco creo que dura hasta el Renacimiento. Entonces en Cástulo, en este tipo de excavaciones, se ha encontrado un plato de cristal que estaba muy fragmentado, ha sido, bueno, pues a través de la restauración se ha podido recuperar prácticamente el 81% del original. Y allí lo que aparece en este plato de cristal, que tiene unos 22 centímetros de diámetro, es una composición iconográfica en la que aparece, como tú señalabas, pues Cristo sin barba y con la estética de un filósofo griego, es decir, la típica toga bueno, pues que utilizaban estos filósofos. ¿Por qué? Porque bueno, este es un tipo de representación muy habitual. Las primeras representaciones que tenemos de Cristo, sobre todo hasta que ya se va consolidando la imagen del Cristo barbado que nosotros conocemos y con la melena larga, ¿no? Es realmente, primero lo tenemos simplemente como un pastorcillo. Esta es una de las primeras composiciones, es decir, simplemente como un niño que se encarga de atender al rebaño. Y luego lo tenemos en una figura más de autoridad, de transmitiendo un mensaje a través de esta imagen de filósofo griego, ¿no? También que ya le da pues una cierta autoridad y que la aproxima también a ciertas formas que luego van a tener que ver mucho con la figura de ese dios rey, ese dios imperial. Entonces aquí nos aparece con esa configuración, nos aparece también portando una cruz gemada, una cruz llena de gemas, que lo que indica también es que estamos ante un símbolo que es muy importante. El hecho de que aparezca así adornado es que la cruz es el elemento central, la crucifixión es el elemento central del mensaje de Jesús. Y luego a su lado aparecen otras dos figuras que no está muy claro quiénes son, podrían ser perfectamente Pedro Pedro y Pablo, se supone que son dos apóstoles, aunque no se atreven a decir quiénes serían exactamente. Y también, bueno, están en una actitud que es lo que se llama la traditio legis, que es transmitiendo un texto en el cual están indicando que el mensaje de Cristo lo están divulgando a través de estos apóstoles, y a través de los apóstoles llegaría al resto de la comunidad cristiana. Dos elementos más que aparecen son las palmeras, y también aparece un crismón con el alfa y el omega, que también serían los símbolos que aluden a Jesús. Entonces, el interés que tiene este plato es porque ha aparecido en una casa, en principio no estamos hablando de una basílica, aparece, se calcula que sería en torno al siglo IV, es decir, estaríamos justo en el momento en el que va a ser aprobado el cristianismo, va a ser legalizado. No se sabe si llegaría ya a ser el momento en el que, porque sabéis que hay una primera etapa en la que el cristianismo es aprobado, pero se permite que se siga rindiendo culto al resto de dioses y deidades grecorromanas, ¿no? Con Constantino. También es un poco falso, porque realmente hay un emperador anterior a Constantino que es el que aprueba por primera vez el cristianismo. Lo que pasa es que este emperador, como había también promovido determinadas persecuciones a los cristianos, pues la iglesia lo trató de arrinconar y le dio todo el prestigio a Constantino, que es el que al final se ha llevado la gloria de ser el auténtico, ¿no?, el legalizador del cristianismo. Pero luego hay una etapa posterior en la que ya directamente se pasa con Teodosio a aprobarse el cristianismo como religión única del imperio. Bueno, pues no se sabe en qué momento este plato se habría creado, pero indicaría que estamos de momento en la época en la que el cristianismo solamente se trata, ¿no?, en comunidades domésticas, en el hogar. Y bueno, pues también hay un aspecto interesante, y es que al ser de cristal indica que estamos en una época anterior a que un papa, Urbano I, dijera que se, bueno, y impuso que a partir de ese momento todo lo que serían los ornamentos eclesiásticos y de la liturgia dejaran de ser de madera o de cristal y pasaran a ser de metales preciosos. Entonces hay ese momento en el que se pega ese salto, ¿no?, cualitativo, y es interesante porque este plato, por lo tanto, estaría un poco en esa época anterior. Hablando de metales preciosos, algunos se subastan y no son precisamente baratos en el Christie's, pero es que lo que se subasta esta semana, o se va a subastar dentro de muy poco tiempo, además de la revista Enigmas, que está espectacular este mes, la revista que diriges, Lorenzo, con un amarillo en portada, está la portada, ¿verdad? Con un texto sobre el ébola, ¿no? Sí, bueno, además aquí tenemos al culpable de ese texto, porque... Sí, el culpable de todo esa noche. Juan José Sánchez Aro, el que ha hecho el reportaje. La verdad es que empezamos abriendo, como abrimos la semana pasada precisamente a la tertulia, ¿no?, con esa llamada que hace Barack Obama a Álvaro Colón, al presidente de Guatemala, pues para pedirle disculpas por la serie de experimentaciones que han estado realizando durante gran parte de la primera mitad del siglo XX, entre 1945 y 1949, durante la presidencia de Truman, cuando se llevaron a cabo pues esas pruebas, ¿no?, con diferentes enfermedades venéreas en las que prácticamente pues contagiaron a niños, a adultos, a ancianos, para ver cómo evolucionaba la enfermedad sin ningún tipo de tratamiento. Pues es el comienzo, y además es la pregunta que yo creo que lanzamos este mes, y que lanza incluso Juanjo en su reportaje, ¿no? Si esto ha ocurrido, ¿puede ocurrir otra vez? ¿Está ocurriendo? La verdad es que hay argumentos dentro de este reportaje que te ponen el velo de punta, la verdad. Pues esa portada amarilla espectacular de la revista Enigmas este mes. Invitamos a todos nuestros oyentes, y luego comentamos alguna cosa más, a que se acerquen y la adquieran. Además, va a ser mucho más barata que las huellas de Yeti que se van a subastar en Cristina. Sí, ¿no? Y si me permitís, me voy a tomar la licencia de si os parece, nada, sortear una revista esta noche, pero a través de Twitter, a ver quién nos contesta. Yo voy a lanzar una pregunta porque tiene que ver con una de las noticias que seguramente va a dar tiempo a hablar de ella esta noche, pero sí me gustaría que nuestros oyentes, a través de Almohadilla Rosavientos, nos dijeran qué creen que se celebra todos los años el 4 de febrero. Uh-huh. A ver qué nos dicen. Es una festividad muy particular. 4 de febrero. 4 de febrero, y además muy ligada a una de las noticias que vamos a dar esta noche. Bueno, pues... que la gente piense en el 4 de febrero. Que piensen, y que piensen sobre todo en las cosas que a mí se me pasan por la cabeza. Seguramente acertarán cuanto más oscuros sean. Todos a la wiki y que pongan cosas de Lorenzo, de lo que encuentren. Pues sí, simplemente quería matizar unas cosillas que ha comentado Juanjo con respecto a esa noticia. Primero, es que, oye, yo tiro por mi tierra, con lo cual hay que decir que Castulo está en Linares, que es Jaén. La provincia de Jaén es uno de los yacimientos íberos más importantes. La provincia en sí, la verdad es que te encuentras yacimientos íberos, pues incluso donde ni tan siquiera los propios arqueólogos saben, ¿no? Porque yo desde muy pequeñito, sobre todo lo que es la zona de la Sierra de Segura y de las villas también de Cazorla, es muy habitual, ¿sabéis? que Jaén durante muchísimos años fue la provincia con más castillos de Europa, había más de 400 simplemente porque era una tierra de frontera. Bueno, pues alrededor de esos castillos en los que hoy la gente cultiva olivos y van a recoger aceituna precisamente en estas épocas, pues hay otros que van con sus detectores de metales porque hay muchísimo yacimiento donde todavía hoy pues se encuentran cosas y que siempre partimos de la idea, aquí lo decimos, ¿no?, que hay que devolver, que esas cosas tienen que pasar por el tamiz del arqueólogo, y también si luego podemos disfrutarlas todos en el museo, pues fenomenal, ¿no? Y también quería comentar, ¿no?, con respecto a esta noticia de Jesús, ya que se ha producido en mi tierra, que parece que está trayendo mucha información, ¿no? Ya la tertulia, en una de las tertulias de la temporada pasada, ya comentamos, ¿no?, como en Osirrinco también el equipo de la Sociedad Catalana de Egiptología habían encontrado la que se consideraba, en esta ciudad egipcia, se consideraba la que era la pintura más antigua del rostro de Jesús, con lo cual pues parece que además tenía que irse a la época romano-copta, estaríamos más o menos en ese entorno también del siglo III, siglo IV. Es interesante, ¿no?, ver cómo estamos atrasando mucho más en cuanto a los vestigios, a las pruebas que nos están llegando de la época de Jesús, y cada vez pues parece que se acercan más a él, ¿no? Yo creo que es algo interesante. Pero en fin, vamos al tema de Christie's. La verdad es que ya hemos hablado hace una semana. Yo estoy convencido de que este tipo de fotografías fue una de las muchas que pudo contemplar una persona que a mí siempre me apetece recordar, que creo que es interesante romper una lanza por este tipo de exploradores, ya que comentabais hace unos minutos que se cumple el centenario del nacimiento de uno de los más grandes, de Torge Jordán. Pues también hay que recordar que en España hemos tenido exploradores grandísimos que no han alcanzado un reconocimiento simplemente pues porque su trabajo, por desgracia, aquí no ha interesado, pero sí ha interesado en otros países. Ya hablamos en una de las tertulias hace unas semanas de la figura de Jordi Magraner, ¿no?, de ese zoólogo afincado en Francia, tan ligado a las instituciones científicas francesas, valenciano de nacimiento, y que estuvo buscando en esta región a la que nos vamos a desplazar en los siguientes minutos, estuvo buscando el que él consideraba pues ese eslabón perdido, ¿no?, ligado al neandertal, y que además tenía mucho que ver con esa leyenda creada en este lugar, que hablaba del Barmanu, de ese gran peludo, algunos lo asociaban al Yeti, en definitiva lo que él denominaba el hombre de Chitral, ¿no?, convencido de que allí en esta zona del planeta esas leyendas, si uno se ponía a escarbar, extraía lo que de verdad había, porque había retales que nos demostraban que, bueno, pues que detrás de las mismas podía haber una criatura real, ¿no? Bueno, pues yo estoy convencido de que Jordi Magraner, una de las fotografías que estudió y que investigó, fue precisamente esta secuencia fotográfica, porque no es una, son varias, ¿no?, que es posiblemente la más célebre de toda esta historia relacionada con el Yeti. Es de esas fotografías que nosotros en la redacción de Enigmas, Bruno seguramente de otra forma, en la redacción de historia hay fotografías pues que siempre dices que van andando solas a imprenta, ¿no?, porque son de las que ya se han publicado en tal cantidad de ocasiones que parece que forman parte de nuestra vida, ¿no?, a nivel de misterios. Bueno, pues hay que decir que esta secuencia fotográfica, la más conocida, la consiguió en el año 1951 un explorador llamado Eric Early Shipton, concretamente mientras escalaba el Everest. Bueno, pues en ellas no se ve al abominable, como se supone que se ve en otras, que ya sabemos que son fraudes, pero sí se ve una serie de huellas de gran tamaño, que precisamente para mostrar que son gigantescas, en las fotografías este explorador colocó diversos objetos para comparar el tamaño. Por ejemplo, puso una serie de crampones, puso un piolé, para que se viera que efectivamente esas huellas eran todavía más grandes, por ejemplo, que el mismísimo piolé. Bueno, las huellas además, hay que decir que parecen perderse a lo largo de un camino, de un sendero que ha quedado grabado en la nieve, como si la criatura que ha ejercido esa presión sobre la misma pues hubiera estado caminando por esta misma zona, y además prácticamente minutos antes, ¿no?, si no minutos, horas antes de que llegara este explorador, porque evidentemente estamos en una región del planeta en la que nieva muchísimo, y es muy lógico pensar que esas huellas en muy poquito tiempo deberían de haber quedado cubiertas por la nieve. Bueno, pues hay que decir que en las próximas semanas Christie's va a poner en marcha una subasta muy particular, va a sacar esta secuencia fotográfica por un precio inicial de 4.000 euros. Tenemos que pensar que en el tiempo, además, en el que fueron tomadas, que es la gran época de las exploraciones alpinas, cuando sabíamos muy poquito, ¿no? No solo sabíamos poquito del Everest, sino prácticamente de toda la cordillera del Himalaya, ¿no? Suponía pues un auténtico desafío y un enigma, no solo para estos exploradores, sino prácticamente para la comunidad científica internacional. Por tanto, creer que esa criatura se paseaba por las tradiciones de los pueblos nativos, pues creer que pudiera ser real, era algo que los exploradores prácticamente no dudaban, ¿no? Existía quizás esa avidez, esa ansiedad por intentar descubrir una criatura que para muchos pertenecía al marco de la leyenda, para otros pues empezaba a haber vestigios. Los primeros, estas fotografías. Bueno, pues hay que decir que incluso pues era menos leyenda si se topaban con evidencias físicas como las que consiguió Early Shipton. Bueno, la cuestión es, como no podía ser de otro modo, es que las fotografías pusieron sobre la mesa un debate tremendamente encendido, como los que podemos tener sobre estos temas, Manuel y yo, entre quienes pensaban que se trataba de un montaje y quienes veían en ellas la prueba irrefutable de la existencia, sin lugar a dudas, de esta criatura. Y el debate además se vio acrecentado cuando, apenas un año después, estamos hablando de 1952, un señor ya muy conocido llamado Edmund Hillary, Sir Edmund Hillary, coronaba la montaña más alta del planeta y se traía ni más ni menos que una mata de cabello que encontró entre la nieve mientras, según certificó, según luego diría a varios compañeros de los medios de comunicación, pues cuando cogió esa mata de cabello, los Sherpas no paraban de gritar Yeti, Yeti. Es decir, para ellos no había ninguna duda de que eso pertenecía precisamente a esta criatura. Yo no voy a entrar en si son un fraude o no, pero lo cierto es que en esas instantáneas, estas instantáneas hicieron que la mítica criatura, o quién sabe si no tan mítica, saliera del armario y fueran muchos los que se interesaran por ella o por lo que podía haber detrás de la misma, ¿no? Como ya hemos comentado que barajaba el propio Jordi Magraner, ¿no? Ese barmanu, ese hombre, ese homínido de Chitral. Yo no sé, vuelvo a repetir si son reales o no, pero entiendo que solo por lo que significan, por lo que suponen, por la tremenda carga de historia que tienen, sobre todo de una historia que nos lleva a una época extraordinaria como es la época de las grandes exploraciones, yo creo que ya solo por eso merecen la pena. Así que si tenéis 4.000, pues... Sí, no es mucho. Bueno, no es mucho, vamos, pues, a ver a cuánto llega. Vamos a ver, claro, a cuánto llega, claro. Se puja. Si alguien ofrece 4.000, el siguiente tiene que ofrecer más. Si alguien no ofrece esos 4.000, que también puede pasar, va al revés. ¿Tú cuánto ofrecerías? No te osas, hombre, bebe agua. Yo voy con la cámara de fotos, alguna foto y luego me la amplío. Bien. Eso te lo gastaste tú, Lorenzo, hace nada, comprando un maletín de vampiros. Sí, efectivamente, y una botellita de agua de 1.750 gotas traídas de Argelia. ¿Ves? Pero fíjate, a propósito de esa pregunta que hacía Lorenzo, que soltaba la revista Enigmas con el mediodía Rosavientos, y hay bastantes comentarios sobre qué es lo que va a pasar el día 4 de febrero. Pues uno dice que es el comienzo del año celta, otro dice que se celebra el día del orgullo zombie, otro que es el cumpleaños de Natalie Imbruglia. Yo no sé cuál de todas es, pero hombre, yo me quedo con la última. Yo también, luego, hombre, ¿eh? Natalie Imbruglia, la verdad es que es una mujer que canta muy bien. Y que hay una fiesta también que se llama San Nada, que también por lo visto es en esas fechas. No van mal encaminados, ya veo que alguien va muy bien encaminado. Y que es el día de la revolución bolivariana también. Bueno, y el tiene que ver con la posible explicación. Tiene que ver, de cierto modo, con la explicación. Que sigan participando, que de eso se trata. Que intenten pues percibir, ¿no?, qué es lo que puede ocurrir ese día. Vamos a hablar de Haití, el país más pobre de América, que sufrió un terrible terremoto, 336.000 víctimas, nada más y nada menos. Sin embargo, no fue un terremoto especialmente grande. Fue muy importante, 7 grados en escala Richter es muy importante, pero no es ni mucho menos uno de los 100 más importantes que hayan existido en el planeta Tierra. Sin embargo, provocó una catástrofe brutal, porque a veces los terremotos son graves por su intensidad, pero también por el lugar en donde ocurre y por la calidad de las construcciones. Bueno, la situación en Haití era terrible. Y hay dos responsables fundamentales a lo largo del siglo XX de que la situación en Haití sea terrible, además del apoyo occidental a estos personajes que vamos a citar. Uno de ellos es Papa Doc, Duvalier padre, y otro es Baby Doc, Duvalier hijo. Ambos dictadores, padre e hijo, era una especie de monarquía de Haití. Falleció ayer Jean-Claude Duvalier, que había vuelto a Haití después del terremoto, después de las elecciones que ganó Martelly. Había mucha polémica. ¿Qué hacía de nuevo en Haití este personaje, que es uno de los seres más terribles y despreciables que hayan existido jamás sobre el planeta Tierra? Y fue un amante también del mundo zombie, que es una fuente de esclavitud en Haití. Cualquiera diría que no te caía muy bien. Ni a mí ni a nadie con... No, pues tienen sus seguidores. Sí, no, no. Todos los dictadores. Sí, sí, ¿no? como también todos los dictadores. Hitler ganó unas elecciones. Bueno, no exactamente las ganó, pero su partido sí. No, François Duvalier también ganó las elecciones. Sí, bueno. Sí, Duvalier, con el 97% de los votos, creo que fue, además. Y Duvalier, el sí, porque el 3% restante estaba muerto. No, porque claro, se inventaba el resultado. El sobrenombre de Papa Doc es porque, a pesar de que él provenía de una familia muy humilde de Martinica, había conseguido empezar a estudiar la carrera de medicina, nunca la terminó, pero sí estuvo haciendo un trabajo a pie de calle como practicante, y lo que le ganó un primer apoyo del pueblo, que la upó en sus elecciones. Fíjate lo que son las cosas. Él tomó el relevo en la presidencia de Haití de Paul-Eugène Magloire, que años después resulta que su nieta es la actual pareja de Jean-Claude Barnier, de su hijo, ¿no? Las vueltas que da la vida, parece que la historia es cíclica. Era su pareja. Pues decías que lo de Haití fue terrible. Probablemente si ese mismo terremoto hubiese ocurrido en Japón, ni se habrían enterado. No había ocurrido absolutamente nada. El último terremoto que ocurrió en Japón, el 11 de marzo, creo que era del 2011, que provocó el famoso tsunami, y después toda la problemática de la central nuclear de Fukushima, que el terremoto, creo recordar, era de intensidad 9. Y sin embargo provocó el número de víctimas mortales, fueron muchísimas, fueron 10.000, pero es que aquí estamos hablando de casi 500.000 de personas que perdieron la vida. Es comprensible cuando conoces las infraestructuras de Haití, que no existen, ¿no? Haití es un país terrible, con una historia terrible, con unas carencias terribles, lo que hace que sea fácil conseguir cierta popularidad cuando un presidente que ha heredado el cargo, que es algo paradójico, ¿no? Que Jean-Claude Valier herede el cargo tras la muerte de su padre en 1971, amparándose en la Constitución de 1964 de la época, que permitía heredar ese cargo, pues como tú lo has dicho bien, como si fuese una monarquía. Y sus defensores siempre han recordado, incluso cuando él volvió hace unos años a Haití para volver a postularse a la presidencia del país, que con Duvalier se vivía mejor, como sí, aquí claro. Se dice a veces. No, es que con el jefe en aquellos tiempos se vivía mejor. Con Franco, porque dilo. No había paro. Claro, esto es lo que dicen en Haití los defensores de Duvalier, porque había luz eléctrica, había agua, instalaciones de agua, había las calles estaban más o menos limpias. Pues era como, wow, fíjate lo que teníamos con Duvalier, ¿no? Pues, ¿de qué nos quejamos, no? Lo que ocurre es que su padre, Duvalier padre, tras sufrir un atentado en 1958, creó un cuerpo terrible que inicialmente se llamaba los VSN, los Vigilantes de la Seguridad Nacional, y que con el paso de los años se convirtieron en los Tonton Macoute, que viene a ser algo así como los hombres del saco. Y eso es comprensible también cuando conoces un poco, cuando has tenido la oportunidad de moverte, de conocer las sociedades secretas en Haití. Son un entramado social como de pequeños señores feudales, tanto los Ungán como los Bokor, que lideran los Unfor de Vudú en Haití. Son una especie de señores feudales con su propia corte de seguidores, con sus propias guardias pretorianas, y Duvalier supo desde el primer momento que él necesitaba el control de esas sociedades secretas a través del terror que infringen en la misma sociedad, porque si algo se puede palpar cuando viajas por las ciudades de Haití es el miedo que se tiene. Hay un entramado de supersticiones muy muy ancestral, muy pegado ya a la piel de los haitianos, y alguien decía que en Haití, aunque el 90% de la población sea cristiana, el 110% es buduista, cree en el vudú. Y además se simultanean ambas creencias en un complejo entramado de supersticiones y de ritos que tiene muchísimo peso social. Y Duvalier fue el primero que supo instrumentalizar ese miedo y esas creencias para crear, inspirándose además en las tropas y en la policía de Mussolini, la policía fascista, pudo crear una especie de policía mágica, entre comillas, de policía, que además de tener un peso policial y un peso legal, trabajaban con los Ungán y sobre todo con los Bokor. Los Ungán, digamos que son los entre comillas, los sacerdotes, y los Bokor serían los brujos, los hechiceros, los que trabajan con la mano izquierda. y a través de, por un lado, de su influencia policial y por otro de sus supuestos poderes mágicos, sembró un auténtico clima de terror en Haití que se saldó tras la muerte de Duvalier padre con más de 150.000 personas asesinadas, por no hablar de las torturas, de las mutilaciones, de algo que cuando hablas con la gente mayor en Haití recuerdan como algo terrorífico, ¿no? Unos años de terror. Su hijo, su retoño, se convirtió en el récord Guinness mundial como el jefe de Estado más joven de la época moderna. Solo con 19 años heredó la presidencia de Haití, claro, y así les fue. La corrupción se disparó de una forma desproporcionada, aunque no sé yo si en España podemos hablar mucho de eso, ¿no? También llevamos un ritmo sin tener a ningún dictador ahora que vaya. Sin embargo, en su caso, la familia, sobre todo la familia de su primera esposa, la que antes te mencionaba es la segunda, él se divorció en República Dominicana después del exilio hace unos años, se hizo muy famosa por su colección de joyas, de coches de alta gama, vamos, que dilapidaba las arcas del Estado a manos llenas. Incluso cuando ellos tienen que salir del país por un golpe de Estado y viajar inicialmente a París, ahí se convierte también la esposa de Duvalier en una visitante frecuente de las joyerías, de las tiendas de lujo y demás, lo mismo que ocurriría después en República Dominicana, donde ya terminan separándose. Pero el legado para la historia ha sido terrorífico, y Bruno comentó una cosa muy importante. Con el apoyo del Occidente, en este caso de Estados Unidos, Duvalier, hijo, Baby Doc, que estuvo en el poder hasta que Estados Unidos le retiró el apoyo logístico, lo mismo que ha ocurrido con otros presidentes posteriores, ¿sí? Yo recuerdo en varios viajes a Haití haber estado en rituales de vudú en los que estaban los policías locales y las tropas norteamericanas asistiendo a los mismos rituales, y siempre ha habido una presencia, dicen las malas lenguas, que porque se utilizaba Haití como una especie de laboratorio para experimentar ciertas cosas, pero siempre ha habido una presencia norteamericana fundamental y definitiva en todos los presidentes del país. Bueno, pues Baby Doc ayer le dio un infarto, estaba en Haití, a donde regresó este dictador que ya nos ha contado Manuel todo lo que provocó en Haití, en la isla de la Española. Por cierto, la pregunta de Lorenzo sigue generando. Esto sirve para culturizarnos y saber qué es lo que pasó un 4 de febrero. Luego ya nos dirás cuál era tu pensamiento y cuál era la respuesta acertada a la pregunta. Porque yo creo que la sé ya, ¿eh? Por ejemplo, ese día, y nos lo cuentan varias personas con María Rosa Vientos en Twitter, Cintia, Luis Alcázar, que Hitler se autoproclamó comandante supremo en Alemania. Y también ese día, pero el 4 de febrero, pero del año 1493, es el viaje de regreso de Cristóbal Colón desde la isla de la Española hacia España. Bueno, el segundo me parece más amable que el primero. Desde luego que sí. Lo que ocurre es que la sincronicidad no es curiosa. La isla de Española está partida más o menos en dos, ¿no? Por un lado República Dominicana, por otro lado Haití, y no, a la isla no tienen mucho que ver. No. Y la otra evidentemente. Las nubes se quedan, ¿verdad? A partir de la montaña empieza a bajar hacia Haití, ahí empieza a nublarse el cielo. Parece como que como si esos dioses existen, no quieren fijar la mirada en lo que ahí ocurrió. Pues fíjate, estabas tú comentando. Sí, pero los dirigentes de la República Dominicana tienen mucha culpa, ¿eh? Lo que pasa en Haití, claro. Muchísima. De todas formas, fíjate, comentaba Manuel, ¿no? Cómo se juega con la psicosis, cómo se juega con la puesta en escena, con el miedo en definitiva, ¿no? Porque si había algo que realmente daba pavor, no de Baby Doc, sino de Papá Doc, del padre de François Duvalier, era precisamente la propia estética suya, ¿no? Que utilizaba como un elemento más para atemorizar a su población, ¿no? Porque él vestía completamente de negro, pues iba con esas gafas de pasta, en ocasiones se ponía unas chisteras intentando representar pues a una de las criaturas más siniestras del panteón del vudú, que es el varón Samedi, ¿no? Él un poco jugaba también. Los señores del cementerio. Claro, él jugaba un poco a eso, ¿no? A infundir ese miedo con esa estética. Además, se apoyaba mucho en una de las figuras, yo creo que más siniestras que han pasado. Mira que han pasado figuras siniestras por el mundo y especialmente por América Latina, pero yo creo que en este caso, cuando hablamos de Haití, de Centroamérica, posiblemente uno de los más terribles sea Zacarías de Elba, ¿no? Que era el hechicero, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La figura de ese brujo vudú que, bueno, pues que era la tercera mano dentro del gobierno de François Duvalier, y era el que verdaderamente orquestaba todas las matanzas, el que ponía en marcha a los hombres del saco, a los tontón Makuts, y además siempre con esa firme creencia en que el vudú era real, porque además, tú lo sabes, Manuel, que has investigado mucho el tema vudú y sobre todo su procedencia africana, dicen que el problema del vudú empieza a surgir cuando crees en él. Claro. Es que el doble problema es que creer en el vudú es muy fácil. Es claro, lo que dicen todos los teóricos. Claro. Pero no olvidemos que, aunque no sobrecoja y toda la escenografía que rodea los rituales de vudú, los tambores, las percusiones, las posesiones de las onsi, los peristiles, por donde bajan los loas, es muy cinematográfica y es fácil entender que alguien utilizando eso pueda controlar el miedo de la población y controlar la población a través del miedo. Pero es que Duvalier no fue el primer ni el último gobernante que utilizó el miedo para controlar a sus ciudadanos. Se ha hecho siempre, se hizo antes, se hace ahora con otras técnicas. Hay otras formas de asustar a la población de otros miedos. Hay gripe A. Mira el ébola. Por ejemplo. Uh-huh. Claro, pero el miedo siempre ha sido... Sí, claro, sí. A eso me refiero. O sea, con el vudú parece que lo vemos más claro, ¿no? Pero hay otras formas de utilizar el miedo y siempre es importante que la población tenga miedo porque eso nos hace vulnerables. Oh, claro, claro. Y genera cheques en blanco. La población da cheques en blanco al poder cuando se genera miedo. Bueno, pues esto que decía de la isla de la Española, del inicio del retorno del viaje desde la isla española de Colón, ese 4 de febrero de 1493, lo decía porque la isla de la Española fue el primer lugar al que llegó Colón en su primer viaje a América. Cuando se descubrió América, puso el pie en esa isla. Pero no es ningún descubrimiento, porque ya todos sabemos que Cristóbal Colón fue el último en llegar, aunque fue el que oficializó aquella historia, y la colonización sí la permitió después, y España se adueñó del continente. Pero fueron otros muchos los que llegaron antes. Se habla de templarios, se habla de vikingos, se habla de... Bueno, absolutamente chinos. Todos. Absolutamente todos. Y también Marco Polo es el último que se ha apuntado a la lista. Sí, ahí esta semana justo se ha publicado, bueno, realmente se ha hecho el anuncio en prensa, pero es a raíz de un estudio que se va a publicar este mes, un nuevo libro, en el cual se repasan unos documentos que durante algún tiempo van saliendo a flote, pero parece que por primera vez se han estudiado ya en profundidad. Se trata de unos documentos que han sido estudiados por el Instituto Smithsoniano y que en principio podrían revelar que el explorador italiano Marco Polo pues habría viajado a la costa de Alaska en el siglo XIII, es decir, dos siglos antes, 200 años antes aproximadamente de que lo hiciera Colón. ¿Cuáles son estos documentos? Bueno, estamos hablando de 14 documentos variados. En principio, la mayoría, sobre todo entre ellos destaca un mapa que es una hoja de piel de oveja, que además tiene una historia muy particular porque pertenecía a un inmigrante italiano. Este inmigrante italiano se llamaba Marciano Rossi, y cuando emigra desde Italia a Estados Unidos se instala en la zona de California. En principio lleva una vida muy tranquila. Planteó una curiosidad esta biografía porque, bueno, repasando un poco quién era este personaje, me he encontrado con que escribió una novela en los años 1900, hacia el año 1920, que se titulaba Un viaje a Marte. Entonces es una persona que en principio no tiene como mucho conocimiento de particular, no tiene una gran trayectoria académica, por lo menos no se le presupone, y sin embargo tiene esta documentación tan preciosa que estamos hablando, estos 14 documentos, que se atribuyen a Marco Polo, pero parece ser que los podrían haber escrito las hijas de Marco Polo. Son documentos que están escritos en latín, en chino, en árabe, y también en italiano. Presentan una información un poco confusa, pero sobre todo el mapa más interesante es en el que se alude que parece ser que apuntarían una especie de nueva tierra, que, bueno, Marco Polo cuando estuvo, recordemos que según él estuvo 17 años en China, que además estuvo muy bien situado dentro de la corte de Kublai Khan, aunque no hay fuentes locales en China que mencionen a Marco Polo, entonces eso ha llevado a pensar que quizás, bueno, pues se dio más fama o más notoriedad a la que realmente tuvo en China, pero bueno, parece que ahí hay opiniones distintas. Lo que diría esta documentación es que estamos ante la posibilidad de que en un momento dado Marco Polo llegara a cruzar el estrecho de Bering y entonces tomara contacto, como decíamos, con Alaska. Ahí en esa documentación figuran la mención de una nueva tierra genérica, que es denominada la Península de las Focas, porque al parecer allí habría gente que estaría ataviada con esa piel, con piel de foca. Y se mencionan también algunos otros lugares, incluso se menciona un término que en China se llama Fushan y que parece ser el término chino que desde el siglo V pues hablaría de una especie de tierra más allá del océano. Bueno, pues también esa información aparecería en este documento. Lo interesante del caso es que este documento, estos documentos fueron donados a Nueva York, a la Biblioteca de Nueva York, en el año 1930, y fueron estudiados por Hoover, por el fundador de, creo que fue fundador, si no me equivoco, ¿no?, del FBI, o por lo menos fue el director del FBI. Edward Hoover. Bueno, pues él los analizó y mandó que se hiciera una investigación en profundidad para ver qué importancia podían tener o no. Y bueno, los resultados fueron bastante interesantes porque el análisis de lo que era la tinta utilizada todavía está pendiente de hacerse, pero sí que a través, por ejemplo, del radiocarbono se pudo determinar que el pergamino no era del siglo XIII, que sería entonces contemporáneo de Marco Polo, de sus hijas, sino que sería del siglo XV o siglo XVI, por lo tanto, posterior al descubrimiento de América. Hay una teoría que dicen que lo que pasó es que entonces alguien hizo una copia, teniendo los documentos originales, habría hecho una copia del original y lo había trasladado a ese documento, a ese pergamino del siglo XV o siglo XVI. Sin embargo, hay sus dudas, ¿no? Que luego, bueno, si eso podemos comentar, porque hay personas que dicen que, bueno, realmente Marco Polo nunca escribió nada acerca de la nueva tierra, ¿no? Ni dejó ningún tipo de nota aludiendo a América. Entonces, ¿por qué luego aparecen ese tipo de notas después? Y ahí es donde lo que ha hecho un investigador del Instituto Smithsoniano es realizar una indagación siguiendo la pista de todo este documento, de cómo pudo salir de Italia, en manos de qué cayó y por qué finalmente apareció en Estados Unidos. Bueno, pues después de las noticias en Onda Cero, las de las 3 de la madrugada, que llegan ya mismo, Juanjo Sánchez Oro nos amplía esa noticia sobre la llegada de Marco Polo a América. Tenemos otras muchas informaciones y algunas secciones, la sección El Buscador y también Un Mundo Feliz, pero será en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos tras la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Que continúa ahora mismo aquí en La Rosa de los Vientos, en de Onda Cero. Es Almohadilla Rosa Vientos en Twitter. Ese es nuestro hashtag, Almohadilla Rosa Vientos. Y nos estaba comentando antes de la actualidad Juanjo Sánchez Oro esas informaciones sobre la llegada anterior a Colón, aparentemente, de Marco Polo a América, pero quedaban todavía algunas cositas que comentar. Sí, bueno, pues lo que se traduce de estos documentos, que decimos que la autenticidad no está ni mucho menos clara, porque por lo menos cronológicamente en cuanto al material no se corresponde con la fecha de Marco Polo, lo que se comentan ellos es que al parecer el explorador italiano encontró a un mercante sirio en la península de Kamchatka y este fue el que le comunicó la posibilidad de que podría cruzar el estrecho de Bering y llegar hasta lo que sería Norteamérica y Alaska. Entonces él al parecer estuvo corriendo, tardó como 40 días de camino en esta zona de Kamchatka hasta que finalmente pudo dar el salto y bueno, cruzar el estrecho de Bering y llegar a América por primera vez, ¿no? Es, ya digo que lo que ha hecho el investigador que publica ahora este libro, que de momento yo solamente tengo la referencia del libro en sí, no he conseguido todavía manejar el ejemplar original, este autor, que es Benjamin Olsin, pues lo que ha sido intentar rastrear todo lo que sería la secuencia de estos documentos desde que supuestamente pudieron ser creados en Italia hasta llegar a los Estados Unidos. Y ahí plantea pues diferentes posibilidades en las que estuvieran involucrados pues algunos alpinantes italianos a los que quizás la familia de Marco Polo pues pudo confiar los documentos. Finalmente ese supuesto almirante italiano que él considera que puede ser Ruggiero Sanseverino pues tendría algunos contactos también con la familia Rossi, que decimos que es este inmigrante italoamericano que finalmente reside en California y que finalmente también donó la documentación a Estados Unidos. Pero lo más fascinante quizás también sea la figura de esta persona, de este donante de la documentación, que se llama Marciano Rossi. Marciano, claro, pronunciado a la italiana porque es marciano, y luego publica un libro dedicado a un viaje a Marte, además un viaje muy original, porque el libro se puede consultar en internet, en inglés, es un libro de 1920, y tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, plantea una especie de nave extrañísima, que sería una mezcla entre un helicóptero y un submarino, en la que viajarían determinadas personas. Esta nave además tendría radio, tendría unos sistemas tecnológicos muy avanzados, menciona personajes de la época como Marconi, como Tesla, y plantea además una curiosidad, y es que en ese viaje a Marte también entran en contacto con una colonia habitada en la Luna, y en la Luna habría residentes que procederían de la época del Imperio Romano. Entonces, ¿cómo llegaron los romanos a la Luna? Pues aprovecharon la erupción del Vesubio. Entonces, bueno, es una novela muy muy interesante y, bueno, pues ya digo, se puede consultar. De momento yo lo he encontrado en la versión inglesa. Está en internet y es de libre acceso. O sea que ya digo, el propio personaje en sí encierra también su propio misterio y no sabemos si también ese derroche de conocimientos que demuestra en la novela quizás también lo aplicó a la falsificación de estos documentos. Fíjate, hablando de libros, un mensaje que nos transmite a nosotros y a todos los oyentes en Twitter con Media Rosa Vientos, Héctor, dice, uno de los libros que Colón estudió y llevaba siempre con él antes del descubrimiento era el libro de los viajes de Marco Polo. Sí, claro, es que ahí está también, claro, no se sabe realmente qué tipo de información manejó Marco Polo. Se ha hablado siempre de la hipótesis del nauta anónimo que de alguna manera llegó a las costas de la península y que, bueno, le comentaría la posible existencia de ese gran continente americano, pero realmente no se sabe cuáles fueron las fuentes que tuvo, ni siquiera. Todos sabemos que también está todavía en duda, aunque hay muchos estudios, ¿no?, que apuntan a que efectivamente era de Génova, ¿no?, de un pueblo de al lado de Génova, pero él también fue muy celoso de lo que era su pasado, entonces en ningún momento dado quiso conocer su verdadera historia y desde luego no reveló las fuentes en las que se basaba para poder saber si realmente existía ese continente americano o no. Pero es cierto que ya existían, por ejemplo, dentro del mundo musulmán, había algunos investigadores, algunos cartógrafos de la época, y estamos hablando ya del primer milenio aproximadamente, que algunos autores, por ejemplo, habían especulado con que realmente la Tierra era demasiado grande para contener la Tierra conocida, que entonces seguramente había demasiada agua, digamos, entre la zona de Europa y la zona de Asia, y perfectamente podría caber ahí un continente, porque hay un caso, por ejemplo, de Al-Biruni, que fue uno de los grandes sabios en torno al año 1000, que se dedicó a ir viendo cuánto medía el radio de la Tierra. Y para eso estableció los cálculos mientras él estaba viendo cómo se podían orientar las mezquitas. Sabéis que las mezquitas pues tienen un muro determinado, que es la Qibla, que tiene que apuntar hacia la Meca. Bueno, pues ese tipo de orientación le permitió conocer el radio terrestre, lo estuvo valorando en diferentes lugares de lo que era entonces el territorio musulmán, y uniendo todas esas piezas, todos esos datos, reconstruyó una gran esfera terráquea de unos 5 metros de diámetro, y en esa gran esfera terráquea dispuso las tierras conocidas. Y él se dio cuenta que efectivamente había un gran espacio vacío en medio, que realmente solamente se conocían, digamos que estaban cubiertas las 2/5 partes de la Tierra. Entonces pensó que ahí, en ese tercio faltante, había un tercio que seguramente podría dar cabida a otro continente. O sea que teóricamente le podríamos atribuir la especulación del descubrimiento de América. Y luego, por otro lado, Marco Polo también se le conoce por ser un máximo mentiroso. Claro, es que el Libro de las Maravillas es un libro en el que luego tú cotejas las grandes cosas que cuenta y, bueno, pues se basan en ficciones, en leyendas, lo que decimos, ni siquiera está claro que realmente tuviera un gran protagonismo dentro de la corte Kublai Khan, porque las fuentes locales propias chinas no mencionan a Marco Polo y se supone que él era un personaje de confianza dentro de la corte. Entonces, claro, todo eso pone en duda que incluso algunos historiadores han llegado a dudar que realmente estuviera en China. Pero bueno, eso parece poco probable. Bueno, pues la pregunta que ha formulado antes el Lorenzo, ¿qué se celebra el 4 de febrero? Sorteaba la revista Enigmas. Hay muchas y variadas respuestas en Twitter de nuestros oyentes. Algunos hablan de ese día celta, del nacimiento del año celta, el día de la diosa de la fertilidad celta. Hablando de diosas, muchos oyentes también nos recuerdan que es el cumpleaños de Natalie Imbruglia ese día, el 4 de febrero, pero yo creo que la mayor parte de ellos coinciden que es el día del orgullo zombie. Me conocen bien, me conocen bien, sí, sí. La verdad es que es una de esas... Y a mí también, por eso ponía lo de Natalie Imbruglia. Sí. O sea, para ti, Natalie, para mí los zombies. Sí. Bueno, pues nada. Vale. Pues toda para ti. Creo que esta vez, y sin que sirva de precedente, estoy con Bruno. No, pues déjate ya, tú dedícate a beberte el Red Bull y déjame. Bueno, no se pueden decir marcas, ¿no? Y luego nos patrocinan, sí. Sí, bueno, pues venga, animemos a los señores de Red Bull a que nos patrocinen un poquito. Sí, pueden decidir. Entre la Rosa de los Vientos o la Fórmula 1, y yo no sé qué hacen en la Fórmula 1. Vamos a ver. Además, fíjate, con nosotros irían fenomenal, porque así la gente se mantiene despierta. Claro, efectivamente. Estamos dando ideas. Con lo que tú te pareces a Vettel, Bruno. ¿Cómo? Sí, hombre, físicamente es igual. Bueno, pues sí, efectivamente tiene más que ver con... ¿Qué es eso? Con esto segundo. ¿Qué es eso, el qué? El Vettel, ese. No, no es un insulto, no te preocupes. Ah, vale, vale. No, no es un... Bueno, depende. Depende cómo se mire. En fin. Bueno, pues sí, la verdad es que tiene mucho que ver con lo último que hemos planteado en la tertulia de la semana pasada, con esas consecuencias que está acarreando la epidemia de ébola. Ya hablamos la semana pasada, por ejemplo, de esa campaña que se está haciendo en Togo, ¿no? En el que, bajo el nombre de Yo no soy bruja, pues se está intentando salvar a esas niñas, ¿no? Que por parte de los charlatanes, los chamanes, la gente de poder que supuestamente atesora, que maneja estas energías, pues están siendo acusadas precisamente no solo de brujería, sino jovencitas que van de los 4 a los 12 años están siendo acusadas de extender esta terrible epidemia, ¿no? Bueno, pues hay que decir que la epidemia, independientemente de que ha abierto un interesante debate que yo creo que no debemos de evitar, ¿no? Porque esto, evidentemente, la parte espiritual, la parte humana, también está ahí, y sobre todo cuando se trata de denuncias de este tipo hay que realizarlas. También hay que decir que bueno, pues que ha despertado viejos temores, ¿no? Que ahora tienen reflejo pues en modas como esta de los zombies. Nosotros este mes también ofrecemos en Enigmas un reportaje en el que planteamos que prácticamente más que una epidemia, más que una moda, ya es una auténtica plaga, ¿no? El reportaje, además, yo creo que es muy divertido, y descubrimos la importancia que tienen días para esta comunidad de seguidores del fenómeno de los zombies, pues días como el 4 de febrero, ¿no? Es el día mayor, porque hay que decir que ese día se celebra en las principales ciudades de medio mundo, el Día del Orgullo Zombie. Y hay que decir, además, yo invito a nuestros oyentes a que vayan a nuestro oráculo de cabecera, a Google, y que tecleen 4 de febrero, Día del Orgullo Zombie, porque van a alucinar de ese auténtico ejército. Es que cuando hablamos de legión, es que en este caso es una legión auténtica de personas que, no sé si caracterizados, porque la verdad es que hay algunos de ellos que uno llega a dudar de que realmente estén disfrazados. Pues hay que ver cómo se caracterizan, cómo las calles son tomadas literalmente por cientos, por miles de muertos vivientes, en el que, pues eso, está considerado el día más grande. Así que hay que decir que muchos de nuestros oyentes en Almohadilla Rosavientos han acertado, que efectivamente el 4 de febrero es el Día del Orgullo Zombie, así que entre los acertantes sorteamos esta suscripción anual a la revista Enigmas. La cuestión es que, donde no parece que sea una moda, es en Liberia, que es el motivo de esta información, más concretamente en el condado de Nimba, donde las autoridades han recibido una curiosa, y hay que decir que también un poquitín siniestra noticia, ¿no? Una siniestra denuncia en este caso. Y es que los habitantes de la región andan bastante, bastante asustados, ya que dos mujeres, según dijeron en esta denuncia, resucitaron. Le ponemos todas las comillas del mundo a esta resucitación, tras ser declaradas fallecidas a consecuencia de la enfermedad del ébola. Hay que decir que el portavoz de la policía aseguró que las mujeres, identificadas además como Doris Cuyo, de 40 años, y Ma Quebec, de 60, habían fallecido, y fijaros qué situación más terrible, en el momento en el que eran trasladadas a la morgue, en el interior de sus ataúdes, se despertaron repentinamente. Imaginad, en sociedades en las que hay que decir que la superstición está tremendamente arraigada, donde vemos que esos charlatanes, esos brujos, no digo charlatanes porque sean charlatanes, que también lo son, sino porque son conocidos de esta forma, ¿no? Donde este tipo de personajes pues manejan el poder, manejan las energías. Imaginad que de repente ante ellos se despierta una persona que minutos antes ha sido declarada muerta por la enfermedad. La psicosis que ha generado es verdaderamente terrible, ¿no? Pero la cosa es que no quedó ahí, porque los habitantes de Nimba, además, han afirmado ver a una de ellas, concretamente a la más joven, a Doris Quebec, caminar por la zona como si se tratase, han definido, de un zombi, de un fantasma, sin prestar atención al pánico que estaba provocando en aquellos que estaban contemplando la particular escena. Ya no era solo contemplar a una persona que había fallecido por ébola, sino además las propias características físicas que inducían a que la gente saliera corriendo de un lado para otro, ¿no? Por su parte, además, hay que decir que la muerte de McKebeck se certificó después de que pasara 2 días, la pobre, sin comer y sin ser asistida con medicación ninguna. Prácticamente la dejaron morir en mitad de la calle. Como no podía ser de otra forma, pues han surgido comentarios de todo tipo, ¿no? Hay quien habla, pues eso, ¿no? Hay grupitos de frikis que hablan, grupitos además muy extensos, que hablan de una plaga zombie que está transformando a los fallecidos precisamente en eso, como si una de las consecuencias del ébola sea matarte y a continuación resucitarte, pero ya como un auténtico muerto viviente. También hay quien habla en esta región de Nimba de un médico que ganó cierta fama hace unas semanas en la región, especialmente después de asegurar él mismo que podía curar a las víctimas infectadas de ébola. Bueno, pues la cuestión es que este médico murió la semana pasada y que se sepa, de momento no ha resucitado, con lo cual, bueno, pues parece ser que no curaba tanto como decía. Para terminar, simplemente os diré que la psicosis ha llegado hasta tal punto que hay quien ha pedido que una de las jóvenes, Doris Quay, a quien describen como un fantasma, se marche del lugar. La están acosando prácticamente. Ha habido un intento incluso de linchamiento. Es terrible ver hasta qué punto las creencias malentendidas, la superstición, que siempre hay que combatirla con conocimiento, en estos casos, se ceba con las personas más débiles. Después de haber pasado un periodo de tiempo con una enfermedad terrible, que logre sobrevivir esta enfermedad, porque seguramente es lo que ha pasado con esta mujer, y que se vea asediada por sus propios familiares, porque se trata, según ellos, de alguien que ha regresado con artes mágicas, con hechicería, con brujería, desde el otro mundo, la verdad es que es terrible. Desde luego que sí, madre mía. Menuda historia. El otro día hablábamos del ébola, de ese lado, por cierto, que he visto varios mensajes sobre que Bruno ha criticado al misionero, que mencionabas tú la pasada semana. Al padre de la Fuente, sí. Claro, que salesiano, que no había criticado para nada al misionero. Hablaba de si era correcto o no era correcto el hecho de que se utilizara la fe contra la fe. Contra la fe, efectivamente. No la persona, ni muchísimo menos, al margen de fuera misionero o fuera lo que fuera. Desde mi punto de vista, creo que fíjate discutimos. Sí, pero como ha habido personas que pensaron eso, y es muy fácil decir. Bueno, pues que cada cual piense lo que le dé la gana, pero lo cierto. En absoluto, se me ocurría. Puedo criticar el hecho de que se utilice la fe contra la fe, pero no a la persona que hace y que salva a esas niñas. Pero Bruno, ¿no? Esa pregunta que tú hiciste en ese momento y que estás haciendo ahora, cuando nosotros se la transmitimos a los responsables de misiones salesianas, que son quienes están llevando a cabo esta fantástica iniciativa, hay que decirlo, fantástico trabajo el que están realizando los misioneros. Ya me gustaría a mí que en lugares más acomodados también salieran a patearse el mundo y a ayudar como deben de hacer, como están haciendo estos misioneros en estas zonas tan terribles, ¿no? Y esa pregunta que tú transmitiste, evidentemente, es una pregunta que un periodista tiene que hacerle a alguien que es responsable de una organización de este tipo. Nosotros mismos, en el reportaje que publicamos sobre este tema en el número siguiente, transmitimos esta pregunta. ¿Se puede combatir la fe con fe? Claro, lo que pasa es que la diferencia es que la fe, en este caso, que transmiten pues el padre de la Fuente y los misioneros que están allí, no hace daño, y la fe de estos charlatanes está matando gente. Esa es la diferencia, que yo creo que es importante. Y en el caso de estas dos mujeres, Lorenzo, se supone que estas, ellas dos están enfermas de ébola y ahora tienen que seguir tratándolas. Vamos a ver, en principio estas mujeres, salvo de zombificación y de fantasmas, no tienen ningún otro tipo de enfermedad. Los médicos, vamos, hay que seguir la noticia, ¿no? Porque la noticia es de la semana pasada, hay que seguir a ver dónde desemboca, porque me imagino que el futuro que les espera a estas pobres mujeres no va a ser muy halagüeño. Pero hay que seguirla porque en principio son gente que se ha curado. Es decir, se ha dictaminado que estaban muertas. De hecho, es que despertar dentro del ataúd, imaginad, ¿no? Para, bueno, si ya cualquiera de nosotros nos pegaríamos un susto importante, pues en una sociedad de este tipo, en la que la creencia está muy arraigada, pues con más motivo, ¿no? La cara oculta de la luna, nuevos descubrimientos y hallazgos para intentar desvelar alguno de sus misterios. Pues eso es al menos lo que se ha publicado en Nature. Eso lo han publicado un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como sabéis, desde la Tierra, pues siempre vemos la misma cara de la Luna. No podemos ver la cara oculta. Y eso es lo que nos dice el astrónomo José Manuel Carrasco, que cuenta por qué en el programa Viaje por la Historia. La Luna siempre nos muestra la misma cara. Está sincronizada la órbita de la Luna alrededor de la Tierra respecto al tiempo que dura en dar una vuelta a la Luna sobre ella misma, y entonces eso hace ese juego de danzas que hace la Luna y la Tierra, hace que solo veamos una cara de la Luna. Entonces, durante toda la historia de la humanidad, solo éramos capaces de ver la cara visible. De hecho, la cara oculta de la Luna no se ha podido ver hasta que los rusos enviaron una misión, la Luna 3, hace 55 años. Además, prácticamente se ha cumplido hace nada, porque fue el 4 de octubre de 1959. Bueno, más recientemente la NASA, en su investigación del orbitador de reconocimiento lunar, ha logrado realizar un mapa completo de la superficie de la Luna. Esto lo envió en el 2009 y hasta entonces está enviando imágenes. Y en ese mapa, en la parte que corresponde a la cara oculta, se veía una gran cuenca. Esa gran cuenca estaba llena de grietas y se creía que esas grietas eran consecuencia del impacto de un gran asteroide o de varios asteroides, pero parece que estaban equivocados. Los científicos de este instituto que he mencionado antes, pues gracias a los datos aportados también por la otra misión de la NASA llamada Grial, han creado otro mapa, y en ese mapa pues han encontrado que la frontera de la cuenca, que oficialmente se llama Región Procellarum, no era circular, sino que era poligonal, y que estaba compuesta por ángulos agudos, y estos ángulos, según ellos, no podían haber sido creados por impactos de asteroides. Por tanto, la cuenca, que está llena de grietas y que comprende unos 1.800 kilómetros y es similar a la superficie de los Estados Unidos de América, está agrietada por culpa de una gran columna de magma que emergió en su momento del mismo núcleo de la Luna. Según María Zuber, que es una de las científicas que están al frente de este estudio, las grietas fueron la consecuencia de un sistema de cañerías que se originó cuando el magma se abrió camino hacia la superficie lunar. No obstante, todavía queda mucho por saber sobre la Luna y uno de los retos que tenemos es recoger muestras de esa cara oculta, con lo cual tendrán que volver a enviar una misión lunar, que hay astronautas que recojan esas muestras de esa cara oculta y así podremos valorar realmente pues muchas más cosas sobre la Luna, como su origen, como por qué realmente un lado es de una manera y otro lado es de otra. Así que pues yo creo que quedan ahí muchos datos que nos pueden sorprender todavía. Yo creo que no nos vamos a enterar de nada, fíjate lo que te digo. Yo creo que sí, yo tengo esperanza. Se ha generado mucho debate y sobre todo mucha inquietud entre las diferentes agencias espaciales del planeta después de que Rusia, la semana pasada lo comentamos, haya salido a las claras diciendo que los próximos 15 años va a llevar a cabo pues una casi colonización masiva de la Luna, ¿no? Van a ir allí a trabajar, a indagar, a investigar, y esto ya ha provocado una especie de guerra fría, ¿no?, entre las diferentes agencias espaciales internacionales, porque claro, si Rusia va a hacerlo, pues ahora hay otros que quieren llegar primero, ¿no? Yo creo que esto lo que va a hacer va a ser que el secretismo habitual que siempre ha habido en torno a este tipo de operaciones, de expediciones, de ideas, ¿no? Yo creo que son ideas que deberían de compartirse, porque en definitiva es lo que te demuestra que el ser humano parece que va avanzando un poquito más. Bueno, pues en este caso yo creo que va a hacer que esa guerra fría espacial se vuelva a implantar, y me parece a mí, Silvia, que vamos a saber muy poquito de lo que vayan haciendo allí. Bueno, pero como tienen que invertir muchos millones, si no dan datos, pues tampoco les van a dar presupuestos. Entonces sí tienen que dar información. Bueno, el tema ahí es el rendimiento económico que puedan sacar de esa colonización. Claro. Y habrá que ver, claro, el estatus legal que puede tener eso, porque hasta qué punto se puede sacar... Pero qué estatus legal, te quiero decir, vamos a ver, si en el Ártico te dicen que hasta dentro de 30 años no puedes hacer prospecciones y Rusia ha dicho que va a hacer ya lo que le dé la gana. Exacto, a eso me refiero. Sí, por ejemplo, que vamos, partiendo su bandera ahí en el fondo del mar. Claro, pues partiendo de esa idea en la Luna, que vamos, ¿quién les va a controlar? No, y luego tienen que coger y pagar los derechos a los que se supone que tienen los derechos de las patentes de los terrenos de la Luna, que esa es otra. Seguro que se van a acordar de ellos. Pero había un plan hace unos años, que imagino que también con lo de la crisis se ha quedado un poco atrás, y era la cuestión de poder establecer colonias para hacer explotación económica de la Luna. ¿Hasta ahí vamos a mandar a nuestros constructores? Sí, a los españoles, digo. Sí, pero con una finalidad. Y es que, por eso digo que la cuestión es que merezca la pena. Corrupción y se pueda en la Luna. Está bien. No, la cuestión era intentar sacar de ahí las famosas tierras raras, que estas tierras raras son 17 componentes químicos a partir de los cuales pues prácticamente depende todo lo que es la tecnología de vanguardia, que sería, no sé, el coche eléctrico hasta con los móviles, todo ese tipo de cuestiones. Y ese es, monopolio es el complemento de la historia del coltan. El coltan no es una tierra rara porque no es tan, aunque hay mucha más cantidad, pues a ver, muy poca, pero estos son cantidades verdaderamente minúsculas. China está muy relacionada con esas. Claro, es que China tiene el 95% de la producción, del monopolio de producción de tierras raras. Sí, y el problema estaba en que, claro, se habían quedado descolocadas otras potencias y hasta hace muy poco tiempo ese monopolio lo estaba ejerciendo económicamente subiendo los precios. Parece que con lo de la crisis se ha relajado, ha habido una presión internacional y ahí ha levantado la mano. Pero hace muy poquito se planteaban eso, ir a la Luna a buscar ese tipo de componentes. Vamos con una última información porque me parece muy interesante, aunque tengamos que hacerlo en 3 o 4 minutos nada más, Manuel, sobre la llegada del hombre a Europa, sobre una investigación. Vamos a dar algunos apuntillos. Y después la próxima semana más. Bueno, pues se trata de un artículo publicado en la revista Nature también, que amplía la información sobre el origen de nuestros ancestros europeos, y se identifican 3 diferentes oleadas que nos hicieron llegar a Europa y ser tal como somos, ¿no? Hay una primera oleada proveniente de Medio Oriente, identificada hace unos 42.000 años, una segunda oleada también proveniente de Medio Oriente en torno a los 10.000 años, coincidiendo con la extensión de la agricultura, y ahora se ha descubierto una tercera oleada, mucho más reciente en el tiempo, que habría llegado de las estepas rusas a establecerse en los territorios europeos. La investigación parte de un análisis del ADN mitocondrial de distintos fósiles de distinta datación a lo largo de los últimos 8.000 años, al que se suma, por un lado, un cazador-recolector de hace unos 8.000 años, 7 cazadores-recolectores de Motala, Suecia, de 8.000 años, un granjero de 7.000 años descubierto en el desierto de Stuttgart, y 2.400 individuos contemporáneos que, en base a su ADN y a la superposición con esas otras pruebas de ADN mucho más antiguo, bueno, pues han permitido establecer esa, identificar esa tercera corriente migratoria que habría, que completa ya un poco el mapa del origen de los europeos. Al final, a pesar de que los europeos siempre hemos tenido esa alta autoestima, valga la redundancia, de ser como el viejo continente y los inventores de todo, está claro que le debemos muchísimo a otros continentes que solemos menospreciar en nuestros juicios de valor, y les debemos hasta nuestra propia genética. Uh-huh. Y bueno, el ser humano partió de África, llegó a través de Oriente Medio, luego puede haber algunas teorías alternativas que hay informaciones a favor o hay informaciones en contra y dudas, y veremos qué es lo que pasa como el salto a través del estrecho de Gibraltar. Entonces dejaban pasar, entonces no había valla y se podía cruzar, y después la llegada a América. Pero claro, América en sí mismo, aun siendo enorme, no deja de ser una isla a la que se llegó después a través del estrecho de Bering, seguramente, aunque existen otras hipótesis. Esos tres puntos, ¿no? Sí, la salida de África, la llegada a Europa y la llegada a América. Ver los ambientes, los paisajes, las culturas, las tradiciones en el norte de Asia, y ver después en los tribus indígenas indias en Estados Unidos, te deja claro que hay un origen común, que hubo algún tipo de conexión, y solo pudo ser a través del estrecho de Bering. Sí, sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carballal. Manuel, muchísimas gracias. A vosotros, un placer. Con Lorenzo Fernández, muchas gracias, Lorenzo. Hasta luego, Betel. Y JJ Sánchez Oro, muchas gracias. Hasta la próxima. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. En el primer buscador de este mes de octubre, ya es el 6 de octubre, vamos a mencionar mucho el número 6 en la sección esta noche, ¿eh? Sí, sí, pero no por el iPhone 6, sino por el nuevo móvil. Claro, claro, por eso. Sí, sí, ya por la respuesta al iPhone 6. Dentro de poquito conoceremos el nuevo terminal de Google, el Nexus 6 o no. Porque, claro, hace referencia a aquel modelo replicante de humanos construido por la Tyrell Corporation en Blade Runner. Android seguro que va a ser. El Android L, el sistema operativo, hay imágenes filtradas esta semana, pantalla de 5,9 pulgadas, es decir, mucho más grande, un poquito más grande incluso que el iPhone 6 Plus. O sea que ya no hablamos de móvil, sino más bien tablet. No llega a ser una tableta, pero casi, casi. Necesitas las dos manos para poder utilizar el teléfono. Y en este mes de octubre también tenemos una cita con los videojuegos. Será el 17 al 19 de octubre en Madrid, madridgamesweek.com, la gran feria del videojuego. Y eso sí, en octubre no será, será ya para mediados de 2015, aunque se ha hablado esta pasada semana del nuevo Windows, que va a saltarse el número 9. Dicen que es tan perfecto el eso nuevo es lo Windows. Que estaba justo pensando. Claro. Yo ahora digo, vamos a ver, el último es el Windows 8. Por eso, ahora mismo está pensando, digo, bueno, pues he podido tener relevancia. Es que pero que no es me sonaba el Windows 9. Tan, tan perfecto, es tan de 10 que han decidido, vamos a saltar al 9, vamos al 10. Sí. ¿Y qué propone? La Technical Preview, que ya está disponible de Windows 10, pues, ¿qué supone? pues volver, deshacer todo lo que habían hecho mal. Es decir, regresa el botón de menú inicio, el menú inicio clásico, haces clic ahí y funciones, los archivos, las aplicaciones favoritas, los programas, lo puedes ordenar, en fin, una cosa sencilla. Esto también nos sonará, aplicaciones en ventana, que las aplicaciones se puedan redimensionar, la ventanita, y que puedas tener varias ventanas a la vez. Sí, esto es nuevo, esto de la ventana, Windows, no, esto es nuevo para Windows, yo creo que no habían caído en ello, ¿eh? Sí, sí, se pueden redimensionar, moverla libremente. No habían caído en que hay que seguir mordiendo la manzana, que eso es lo que tienen que hacer, que les ha ido bien mordiendo la manzana, que bueno, todos sabemos en qué consiste y qué es lo que han hecho, pero oye, les ha ido bien, que pues que sigan haciéndolo, sí, no se van a molestar los de la manzana, ¿eh? Hablando de la manzana, estos en la manzana ya lo tenían, múltiples escritorios tendrá Windows 10, vas a tener varios escritorios, no sé si sea tan sencillo como en Apple, pasar de un escritorio a otro, así con un simple gesto de dedos, pero bueno, en ello van, en ello están trabajando y bueno, ya decimos que hasta mediados de 2015 no conoceremos el Windows 10. Algo más de tiempo, yo creo que tardaremos en ver comercializadas estas baterías solares de las que se ha hablado en Nature Communication, en una publicación científica, la edición del 3 de octubre. La batería solar ha sido expertos de Ohio, publicado en la web de Antena 3, encontréis la información. Y bueno, pues el éxito se halla en la combinación de la batería y la célula solar, absorber la energía solar y pasarla a la batería. Esto es lo que se ha conseguido de manera muy eficiente y veamos a ver si llegamos a obtener una solución parecida y que ya no nos quedemos sin batería, que estemos conectados siempre, always on. La necesidad de estar siempre conectados, por cierto, ha creado una nueva fobia, también lo conocíamos esta semana. Ya hay un nombre puesto, FOMO, y es el miedo a no enterarnos de todo lo que pasa. Te entra una ansiedad, que hay una angustia de están ocurriendo cosas y no me entero, o me entero 4 horas después. Necesito estar constantemente consultando qué ocurre, qué ha publicado fulanito, qué ha publicado menganito, qué se ha publicado en los medios de comunicación, para comentarlo, para seguirlo, para saber cuál es la última hora en definitiva. Bueno, este síndrome afecta especialmente a los más jóvenes, a las generaciones digitales, y en Japón, ¿qué han hecho? No con esta fobia en concreto, sino con la fobia, o más bien con ese síndrome de estar constantemente conectados a Internet, con adicciones severas, pues se los han llevado de ayuno a Internet, se los han llevado a cabañas, al monte Fuji, a practicar senderismo, actividades al aire libre, que hablen las personas entre sí, no con las máquinas, incluso dice en la noticia, prepararon sus propias comidas, y en fin, en definitiva una terapia de grupo cognitiva y conductal. Hay una consulta en Japón entre más de 100.000 estudiantes de primaria y secundaria en 2012, la más amplia en Japón hasta la fecha, y el 6,5% de los chicos y el 9% de las chicas, es decir, una de cada 10 chicas casi, mostraba ya una adicción severa a Internet. Adicción significa síntomas, trastornos de sueño, alimentarios, el hábito de pasar 5 horas al día conectado a la red, déficit de atención, hiperactividad, ansiedad, depresión, fobia social, como yo, en fin, pues otra fobia, estar always on, siempre conectados. Sí, no sé si, yo creo que la respuesta es eso que decías del ayuno de Internet, el hacer otra serie de cosas. Y que no pasa nada. Y que tampoco pasa nada. Y estos sí son problemas, pero bueno, eso de que genere déficit de atención, hiperactividad. Suena pues eso, ¿no? Igual que cuando se inventaron esto de la adicción al sexo. Pues, todos vamos y a ponerlo. Videojuegos y televisión. Claro, vamos a ponerlo todo en su justa medida. Sí, sí, sí. O sea, que no pasa nada, y un 10% de la gente, de los usuarios jóvenes adictos a Internet, no es tanto. Seamos sinceros, adictos a, pues, lo que sea, el Madrid Barça, hay muchos más, ¿eh? Sí, ¿cuándo es el próximo? No tengo ni idea. Yo no estoy adicto a eso. Tengo un montón de adicciones sanas, pero esa no. Pues lo sé. Pero mira, el Rayo sí que juega en el Barça, eso sí que lo sé. Bueno, vamos a continuar, vamos a acabar con una interesante entrevista, porque la semana pasada hablamos de una aplicación, la de Uber, y uno de los aspectos que comentamos como el elemento diferenciador del modelo actual de taxi es poder conocer a quién va a llevarnos de un lugar a otro, al taxista, y no es la única aplicación que permite esto. Incluso evaluarlo, ¿no? Es una de las consecuencias de la digitalización de nuestro mundo. Tenemos un alter ego digital, nuestro yo digital que puede coincidir o no con el real y que incluso puede ser multiyo, es decir, puede haber múltiples personalidades nuestras en la red bajo falsos perfiles. Entonces surge la duda, ¿confío en ti o no? ¿Puedo confiar en esta persona en la vida real, más allá de lo que dice su perfil en internet o lo que dicen de él en la red social? Y aquí la cuestión de la reputación online, asunto del que hablamos esta noche con Juan Cartagena, es un joven emprendedor, etiqueta que ya es un poco eso de emprendedor. Sí, sí, la palabra emprendedor. Yo un día puso un tweet, ¿no? De, esto emprendedor, ¿dónde tenemos que calificarlo? En nueva era, porque a veces el lenguaje es un poco, tiene un poquito, a mí me recuerda a determinadas cosas de la nueva era, en los eufemismos, porque ¿qué es eso de emprendedor? Bueno, ¿no? Este tío es un currante nato. Es que eso sí, perfectamente, claro. Y su solución se llama Traity.com, que trata de resolver esa duda, la duda de la confianza. ¿Qué es Traity? ¿Podemos confiar en alguien, en la propia aplicación? ¿Podemos confiar en los perfiles con los que interactuamos en la red? Son muchas dudas. No sé si decir buenas noches o buenos días, porque Madrid, Shanghai, Silicon Valley, no paras de viajar. Buenas noches, Juan. Hoy en Madrid, pero ahora en un par de días me voy a Nueva York y luego en dos semanas me tienes en Shanghai. Es un poco complicado, mi horario. Caramba, tu horario, tu vida, ¿en casa te ven el pelo o no? Muy poco, muy poco. De hecho, justo intentaba ir a cenar hoy con mi padre porque hace por lo menos 3 semanas que no le veo. Pero bueno, pobrecillos. ¿Qué te dicen? Caramba, ¿qué te traes entre manos? Cuéntanoslo tú, ¿qué es Traity? Pues mira, la historia en realidad es muy sencilla. Yo conocí a mi novia por internet. Y pues antes de conocernos, pues ella estaba un poco preocupada sobre quién era yo. Entonces pues me buscó en todas las redes sociales. Me buscó en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, me buscó en todas partes. Personalmente encontró a mi padre porque compartimos el mismo nombre. Y entonces, sí, y bueno, era un poco lío y al final quedamos y todo muy bien y tal. Pero yo me quedé con la copla de cómo es posible que siendo, o sea, es buena gente y siendo gente pues creíble, no podamos demostrar nuestra reputación pues en internet, ¿no? Y el tema es que cada vez hacemos más transacciones con extraños, no solo citas, ¿no? No solo dating, es también pues compartir casas con Airbnb, compartir coches, estamos comprando y vendiendo cosas por internet, alquilando cámaras de fotos. Y todas esas transacciones ocurren pues entre extraños, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo es que cada una de estas plataformas que permiten estas interacciones, pues tienen que crear sus propios sistemas de reputación. Seguro que muchos de los oyentes están son usuarios de eBay y tienen sus estrellas de eBay. El problema es que las estrellas de eBay solo se pueden usar dentro de eBay. Y al final, ¿quién es el dueño de tu reputación? ¿Tú o eBay, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos intentando crear es un pasaporte de reputación que permite que pues tú agregues tu reputación de cualquier sitio, pues de todos esos lugares donde estás agregando o demostrando tu credibilidad, para poder utilizarlo en otras webs y te registres en esas otras webs con tu perfil de Traity. Estamos creando algoritmos y procesos por los cuales solo yo podría ser yo, ¿no? Eso, yo podría demostrar que yo soy la persona que te ha dado pues este link o este perfil de, mira, este soy yo, para que te puedas fiar. Actualmente hay herramientas de reputación online, por ejemplo, podemos pensar en Cloud, pero vosotros vais más allá, ¿no?, de Cloud. Sí, bastante más allá. De hecho, somos buenos amigos de la gente de Cloud, les conocemos bien, pero bueno, yo siempre pongo el ejemplo de mi madre, ¿no? Mi madre no tiene ningún tipo de influencia, no tendría un Cloud alto, que eso lo que mide son pues un poco los retweets que te hacen, pero mi madre es buena persona y mi madre pues debería poder tener una reputación alta. Entonces eso es lo que intentamos llegar, ¿no? Es un poco el Cloud del otro 99%. Vale, vamos ahí al grano. Entonces, Cloud, por ejemplo, eso, mide lo que publica, los retweets, los me gustas, cuánta gente te sigue, en fin, un poco esa identidad digital y lo que la rodea. Pero, ¿qué es lo que medís vosotros? ¿Qué es lo que miráis? ¿Qué mira Traity? ¿Qué encontramos en Traity? Pues mira, nosotros vamos a buscar sobre todo consistencia. Consistencia significa que si tú añades a Traity tu red de LinkedIn, de Facebook, de Twitter, etcétera, que estás usando nombres parecidos, o sea, que siempre eres Juan en todas partes, o que si tienes un amigo que se llama Pedro Martín en LinkedIn, a lo mejor también lo tienes que en Facebook. Obviamente no, las redes sociales no son exactamente las mismas, más profesional o más de amistad en unas en otras, pero siempre tienes amistades comunes en ambas redes sociales. Pues vamos a buscar si realmente a nivel sociométrico, ¿no?, del estudio de las redes sociales, esa gente es la misma. Vamos a mirar localización, vamos a mirar si hay consistencia en el tipo de comunicación que haces. Vamos a mirar, por ejemplo, si la gente que te sigue en Twitter, si ellos mismos tienen alta reputación. Si gente que tiene alta reputación te sigue en Twitter, tú debes tener alta reputación, porque si no, no te seguirían. Entonces, es ese tipo de información que vamos a agregar. Miremos, por ejemplo, si dices que estudiaste en Harvard, pero no tienes ningún amigo en Harvard, pues eso suena un poco raro. Uh-huh. Entonces, esa consistencia de que tu perfil diga lo que eres, pues es lo que medimos. Y ahora estamos empezando a hacer también verificación offline. Verificación de pasaporte, verificación de teléfono móvil, verificación de que vives, donde dices que vives. Ahí con eso lo lanzaremos en un par de semanas. Te mandaremos una carta, y en la carta habrá un código, y entonces tú pues abres la carta y pones el código en Trade Team. Entonces tienes la dirección postal verificada. Ajá. Entonces esas son formas más offline de verificar que eres quien eres. Estamos ahora trabajando con una serie de universidades para lanzar unos artículos hechos con ellos para pues un poco ser más transparentes con los algoritmos que utilizamos y por qué esos algoritmos, ¿no? No creemos que tengamos que ser una caja negra, uh-huh, sino más bien pues decir, oye, pues mira, resulta que una dirección de email de, yo qué sé, de Accenture.com o del MIT.edu tiene más valor que una de Hotmail. Pues es lógico, uh-huh, es lógico, porque automáticamente da más credibilidad, ¿no? Entonces esa forma de valorar la credibilidad online, pues la estamos intentando hacer lo más transparente posible para que la gente entienda pues que cuando ves a alguien que está verificado por Trinity, pues que no está inventado. Has mencionado Shanghai, Nueva York, Londres, hemos hablado de Silicon Valley, has viajado por todos estos lugares, has llevado tu proyecto a diversos sitios, pero al final decides quedarte aquí en España. ¿Por qué? Quiero decir, no tanto por qué, sino... ¿Te gustan los retos? ¿Es más difícil o es más fácil ponerlo en marcha aquí en España? En realidad estamos intentando coger lo mejor de ambos mundos, ¿no? Yo he traído aquí al equipo a Madrid. Tenemos el equipo técnico en Madrid, ahora somos 15. Pero yo personalmente estoy en Silicon Valley. Ahí es donde tiene más sentido que esté desde el punto de vista de ecosistema, de inversión, de partners, ¿no? Hay muchas más oportunidades allí y tiene más sentido. Las ventajas de Madrid pues son sobre todo el acceso a talento, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que en Google, en Silicon Valley, tú tienes gente como Google o Facebook o Microsoft que están luchando por talento de forma feroz y que es dificilísimo conseguir gente de alta calidad. En Madrid, pues desafortunadamente hay tantos problemas de desempleo que es lo contrario. Aquí es muy fácil conseguir gente de... Bueno, no voy a decir muy fácil, en realidad nos cuesta más de lo que parece. Entrevistamos a mucha, mucha gente. Digamos que es más fácil conseguir gente de alto calibre, ¿no? Bueno, pues nada, os felicitamos tanto a ti como a José y a Borja, ¿no? Sí. Empezamos. Estáis juntos, en el inicio. Todavía estamos en el inicio, pero bueno, luchando cada día, a ver a dónde llegamos. Y bien jóvenes, ¿cuántos años tenéis? No, tenemos... No te creas que tan jóvenes, ¿eh? De 32, estamos ahí... Nada, viejísimos. Como decimos aquí, que los vientos soplen siempre a vuestro favor. Vale, muchas gracias. Un abrazo, Juan. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Esta noche... En la sección Mundo Feliz nos vamos a situar en uno de los lugares más complicados y complejos del mundo, en Oriente Próximo, el conflicto entre Israel y Palestina, y en cosas diferentes que están pasando y que no se sabe, pero de momento todo apunta a que sí, si pudiera tratarse de una tendencia en el futuro. Hoy os hablamos de los desertores. Un mundo feliz. A Algo está cambiando. 15 pilotos de combate se han negado a participar en operaciones de bombardeo que se vayan a realizar en el futuro y que tengan a Gaza o Cisjordania como objetivo. Sirven al ejército de Israel, pero se niegan a colaborar en los ataques que consideran injustos. No es el único caso. Se están produciendo más negativas. Hace 3 semanas, un colectivo de 50 reservistas del ejército de Israel se ha negado a participar en operaciones militares. En una carta que dirigían al periódico norteamericano de Washington Post, aseguraban que se muestran totalmente contrarios a que en su nombre se bombardee a población civil. El caso del soldado israelí Udi Segal se está convirtiendo en un auténtico símbolo. Tiene 19 años, está esperando a ser detenido, pero se mantiene en sus 13, en su decisión. Asegura que representa un movimiento silencioso pero en crecimiento, que ya son más de 100 los soldados que, como él, se niegan a seguir actuando en el ejército por las mismas razones. Segal se ha convertido en un símbolo de los que defiende la necesidad de la paz y de los que recuerdan con pavor las operaciones militares que el pasado mes de agosto acabaron con la vida de 3.000 personas en Gaza. Esta semana hemos tenido la suerte de poder conocer a uno de ellos. Se llama Aaron Bregman. Tiene 55 años. Lo visitamos en un hotel de Madrid en donde se encontraba para dar a conocer su libro La Ocupación, que se acaba de publicar y en donde cuenta su historia personal y ofrece numerosos documentos, hasta ahora secretos, que demuestran cómo las autoridades de su país persiguen y espían incluso a sus aliados, que no se fían de nadie. Aaron Bregman tenía 9 años cuando se produjo la guerra de 1967, la fecha en la que todo cambió. Fueron 6 días que cambiaron la historia. Israel atacó a todos los países de su entorno y ocupó los territorios palestinos: Cisjordania, Gaza, Sinaí, Altos del Golán. Poco tiempo después, como todos los jóvenes de su país, fue llamado a fila. Su carrera militar fue importante. Subió rápidamente escalafones hasta alcanzar el grado de capitán. Todo cambió para él cuando le enviaron a patrullar las calles de Gaza. Lo que vio le pareció horroroso. El país al que pertenecía había mandado y retenido en el infierno a la población de la franja. Él era el ocupante y ellos los ocupados. It was quite a shocking experience. First of all, you move from Israel, which is even in the 1970s a very modern, advanced country, and you walk in the streets of Gaza, which is a backwards, very poor place, a dirty sewage outside. It's a shocking experience. Nos decía Aaron que era una inmoralidad lo que había visto, una cosa terrible, la pobreza más absoluta. Very, very poor. But what really shocked me was the hostility I felt from the locals. La hostilidad que yo sentía por parte de los locales. Y tomó la decisión de abandonar, pese a que ello implicaba la cárcel, implicaba que fuera un traidor, que lo trataran como tal, pero las tierras que pisaba con sus botas eran tierras ocupadas. Decidió escribir una carta. La misiva se publicó en el periódico Aretz. En ella criticaba a su país por lo que estaba haciendo contra los palestinos. Su suegro, profesor de la Universidad de Tel Aviv, llamó al director del diario para protestar, porque creía que habían manipulado la carta, pero no. De inmediato salió de dudas. El texto de su yerno era tal cual se dio a conocer. Era poco patriota, pero era lo que sentía, y decía que se iba, que dejaba el país. Abandonó Israel y acabó viviendo en Inglaterra. Hoy es el profesor de historia en el prestigioso King College, en donde se ha convertido en un historiador de primera, en un auténtico testigo vivo de lo que denuncia. It's a god-awful small affair. The girl with the mousy hair. 1967, cuando se produjo la Guerra de los Seis Días, la guerra que convirtió la herida en una hemorragia, el ministro de Defensa de Israel, Moshe Dayan, dijo que si tuviera que escoger a una nación para vivir bajo ocupación, no escogería a Israel. Aaron Bregman está totalmente de acuerdo. Califica a su ejército de cruel y brutal. Compara la situación con otros colonizadores. Los critica, pero explica cómo una de las técnicas de la colonización es ganarse el aprecio de las élites locales, construir universidades, escuelas, servicios públicos, quitar, pero también dar. Pero en el caso de Israel con Palestina, eso no ocurre. El ocupante nunca se ha sentido en el deber de ayudar, proteger o mejorar la calidad de vida de la población que está bajo su control. Al contrario, Israel quiere mantener aislada a Palestina, en la miseria, sin contacto con el exterior. A lo largo de su libro, Bregman recuerda en varias ocasiones el pasado de su pueblo, el pasado de los judíos, el pasado de una tierra que ha sufrido como ninguna otra la violencia y el racismo. No entiende que ahora esté sucediendo lo mismo. Mira el pasado de Alemania, mira lo que sucedió contra los judíos y es casi lo mismo, pero aún piensa que hay una diferencia, que aunque el resultado sea similar, las cosas todavía no han llegado a ese límite. I don't think that you can really compare the situations because se puede comparar no, Hitler had a plan to raise to get rid of a race. This is not the Israeli intention. Esta no es la intención israelita. But the occupation is very very cruel. Es muy muy cruel. Very cruel. And there is this tendency to compare. I'm surprised. I was surprised that you know the Israelis can do and can act in such a way with their history, with their suffering. And you know you need a psychologist to analyze how people who suffer so much can put so much pressure and suffering on other people. Tanto y hacer a otra gente sufrir tanto de la misma manera. Eso sí, dice que a él no se le puede llamar antisemita, como se dice en esa acusación que se utiliza tanto. Quienes critican las operaciones militares dicen los acusados que son antisemitas, pero es una excusa, una herramienta propagandística que se ha asumido como efectiva dentro y fuera del país, pero que no responde a la verdad. It's easier for me to say things because I come from there and they can't blame me for anti-Semitism. No se me puede culpar de ser un antisemita. I don't think that it's anti-Semitism what is written against Israel. It's a real anger with the situation. Es un enfado real con the Jewish communities in Europe, for example, instead of condemning Israel, they stand by them. Ellos les apoyan. Anger people. Y esto enfada a la gente. En la obra La Ocupación, publicada por la editorial Criticaron, Bregman, que es casi un Snowden, publica informaciones y transcripciones de las comunicaciones que demuestran cómo el espionaje de Israel ha controlado, vigilado y pinchado los teléfonos incluso de sus amigos. No se fía de ellos. Las conversaciones del propio presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, fueron grabadas en secreto por agentes israelíes con dispositivos electrónicos. El objetivo era saber qué pensaban y hacían otros dirigentes durante las negociaciones que intentaban conseguir la paz. Y que eso siempre ha pasado. Según sus denuncias, el objetivo es vigilar que ningún país, ni siquiera los cercanos, ayude a los ocupados. Y aún así tiene una esperanza que excepciones como la suya sean más, que desde dentro haya un cambio de conciencia. Cree que es perfectamente posible que se puedan crear dos estados y que entre ambos haya convivencia. Eso sí, nos contaba que las negociaciones para conseguirlo deben iniciarse ya, porque los asentamientos israelíes en las zonas ocupadas pueden ser tantos en el futuro que ya sea demasiado tarde, pero según él, todavía se está a tiempo. Y y dice que el pueblo de Palestina debería iniciar un movimiento pacífico aprovechando las redes sociales a través de la vía bélica. La conclusión al final será siempre la misma: Israel tiene una superioridad brutal, jamás se perderá. El combate siempre será el de David contra el de Goliat, solo que David, en este caso, es palestino. I don't know what the Palestinians will decide to do in the end. Yo no sé lo que los palestinos van a decidir. If they don't move, if they don't do things, they will not have the state. They should take action. Tienen que tomar acción. Dangerous, however, for them y sería muy peligroso para ellos use force against Israel, because Israel is very, very strong. They will smash them, they will crush Israel them. Es muy fuerte. And therefore, I believe that in the new era of social media, where a picture travels very, very quickly, media social, if, for example, all the Palestinians of the West Bank get out of bed in the morning after getting a message on Twitter, salen de sus camas por la mañana después de recibir un mensaje en Twitter y se visten con sábanas blancas y se sientan en la calle, more effective than sending suicide bombers into a restaurant in Tel Aviv to kill young children. Sería mucho más eficaz que enviar ataques suicidas a un restaurante en Tel Aviv para matar a niños pequeños. Y ojalá ese cambio sea el futuro, el de la justicia, el de la restauración de la dignidad para los palestinos y el de la paz. Que ha llegado la Rosa de los Vientos por este fin de semana. Volveremos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad Canaria. Si sobrevivimos al viernes que tenemos tan intenso, volvemos el sábado. Y además amenazamos que volvemos el domingo. También. Así que ahí estaremos. Y como esperamos que vosotros estéis, pero el sábado y el domingo que viene, pero ya mismo. Siguiendo la sintonía de Onda Cero, porque después de las noticias llega José Luis Salas con No Son Horas. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante este fin de semana y que paséis una excelente semana. Que disfrutéis.